que el 30% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria, forma parte, digamos, sin luz, hay chicos enfermos, no quieren cobrar para poner un transformador, en la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, este es el tiempo. Tiempo de asumirnos que desconocemos demasiado, que un día llegó a la radio la noticia de dos hermanas del barrio Sanguinetti detenidas, que comenzamos a preguntarnos el porqué, las causas. Empezamos a mirar un código penal, empezamos a recorrer los caminos sin tiempo para llegar a una mínima expresión de lo que es la injusticia, y estoy hablando simplemente del acceso a la causa, fotocopia del expediente, y en ese tiempo de reuniones, de locuras, de caminos que se bifurcan, de senderos plagados de piedras y obstáculos, en ese tiempo se fue consolidando y solidificando la pretensión popular de justicia, que contrasta con lo que venimos a hacer hoy aquí. Es la segunda vez que estamos con esta radio recuperada, la 90.1, para llevarles a los habitantes de Moreno y vía internet a todo el mundo cómo culmina un tiempo y un proceso. Desde ya, con la certeza, la convicción y la seguridad que las únicas víctimas son Ailén y Marina Jara. Pero en estos meses, desde aquella oportunidad de diciembre, cuando estuvimos aquí haciendo una radio abierta, en una audiencia preliminar, que se expresó corpóreamente la voluntad de un tribunal de negar cualquier tipo de instancia que favoreciera a las hermanas Jara, violándose todo lo que es el tiempo procesal, porque la prisión preventiva vino para quedarse, se institucionaliza, se hace ruda y cruel para un sector popular, para una clase social. Frente a esa manifestación tan determinante, tan lejana a los kilómetros que nos separan de Moreno a Mercedes, pero es aquí donde se discute la justicia que no reciben esas clases populares, que castiga a nuestros habitantes, a nuestra población. Aquí estamos hoy para hacer este programa especial, que será todo el día de acuerdo a la evolución que tenga el juicio oral y público, que comienza hoy, hasta las 11 de la mañana en forma continua, y después cada hora tendremos una salida para llevarles a todos ustedes lo que nosotros creemos es fundamental en cualquier proceso de comunicación. Es una comunicación popular, es una comunicación de conocimiento, es asumir aquello que desconocemos, es ponerle a la injusticia los nombres y apellidos que ésta tiene, es interpelar al poder que se construye aquí a metros nuestro, pero que oblitera cualquier instancia para cualquier ciudadano común de esa justicia que no es una mujer vestida de blanco y con los ojos vendados. Tiene nombres del tribunal, tiene nombres de fiscales y jueces, tiene nombres de instructores, y tiene dos nombres que para nosotros son claves. Por eso estamos aquí, por eso damos la pelea y la lucha. Los nombres son Ailén y Marina. Y por Ailén y Marina, en el comienzo del recorte informativo, vamos a leer lo último que escribió una de las compañeras. Y dice: no es lo mío escribir demasiado, pero necesito hacerlo. Cada día, hora y minuto que pasa, no puedo dejar de sentir este gran vacío que me invade el alma. Agradezco todo lo que hacen por nosotras. Nos acompañan desde afuera. Pero a pesar de eso, me siento sola. La soledad, mi fiel amiga, es la que me ayuda a salir por momentos del encierro en el que me encuentro, aunque a una a veces lo necesita para poder alejarse de este ámbito en el que vivimos día a día. no podemos. Este es el lugar del no. No hagas lo que sentís, no digas lo que piensas. No seas quien vos querés ser. No hables más de lo debido. No seas espontánea. Sé lo más dura que puedas. Mi corazón se siente como un glaciar en pleno derrumbe. Ailén Jara, detenida en la unidad número 8 de Los Hornos, ayer la abracé y vino aquí no como un témpano, sino con una voluntad inquebrantable de salir. Y estamos nosotros para pedir la libertad y justicia, un poquito de justicia, para Ailén y Marina. Este recorte informativo, estamos desde Mercedes, se van acercando las organizaciones para acompañar esto que es mucho más que una lucha. Es una historia que engloba tantas historias que nos merecemos contarlas, entenderlas, interpelarlas y vivirlas. Arrancamos así. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Situación. Si ya no queda otra solución. poner. Enséñales tus dientes, mujer. Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. Decía en la presentación de este programa que uno de los puntos o ejes a trabajar son varios, no tantos para no perder la cadencia de la oratoria o la intención que tenemos, que claramente es informativa, de opinión y política, que nos dimos cuenta en este proceso la inaccesibilidad que existe, lo imposible que resulta para una persona que desconoce el andamiaje penal, qué resortes se activan, cuáles se van cerrando para que sientan que la condena no es una palabra, sino que impacta en los cuerpos. Para quienes no saben de la historia de Ailén y Marina, en febrero del año 2011, cuando son detenidas, al mes de la detención, la causa ya tenía un cierre, estaba determinada en la prontitud de las mujeres actuantes y hombres actuantes, que eran responsables del delito caratulado como tentativa de homicidio. No hubo ninguna información y, en todo caso, para que se comprenda el entramado y la construcción de la causa, la abogada que debía defender actuó como fiscal y la fiscal hizo valer la opinión de la abogada Manuela González para llegar a la elevación a juicio. Se cerró la etapa de instrucción, lo que se conoce en la jerga como IPP. De asistencia, de defensa, nada. Descartando el contexto, el encuadre, la historia, la justicia trabajó sobre el hecho y en el hecho hay numerosas irregularidades que no fueron subsanadas en este tiempo. Segundo eje importante: la justicia hizo abuso de la prisión preventiva porque ni Ailén ni Marina tenían antecedentes. Jamás interrumpieron el proceso judicial y se excedieron los jueces. Y se excedió el tribunal. 2 años de prisión preventiva es mucho más que 24 meses. Es la negación más clara, flagrante y absoluta de los derechos que deben ser exigidos en la medida que los conocemos. Y en esto una vez voy a acentuar la palabra para decir que desconocemos bastante de esta justicia corporativa, retrógrada y que condena. En diciembre del año pasado, cuando estábamos aquí haciendo la radio, y culminó la audiencia preliminar, para lo cual compañeras y compañeros tuvieron que hacer un esfuerzo, pegar unos gritos, para poder ingresar a esa audiencia preliminar cuando la ley dice que debe ser pública, y lo logramos en aquella oportunidad, fue pública para los que queríamos estar allí. A la salida charlé con un integrante del tribunal, que es el doctor Marco Barsky. Y es importante recuperar ese audio, el testimonio de un integrante del tribunal oral en lo criminal número 2, de aquí de Mercedes, porque él dice claramente que el tribunal no es un órgano revisor, que había que esperar el juicio oral y público. Estamos aquí, hoy comienza el juicio oral y público, con lo cual el tribunal solamente completó un largo proceso en donde Ailén y Marina nunca tuvieron acceso a la justicia, mucho menos a morigeraciones. Fue un abuso de poder que se consagró en diciembre y se extendió hasta el día de hoy. María está en los estudios centrales de FM Moreno y vamos a poner al aire, María, el primer audio del doctor Marco Barsky, que es integrante del tribunal número 2. Por regla, dice, nosotros no somos un órgano revisor. Lo que se hizo ya está hecho. Y no podemos hacer nada. Fue resuelta por el juez de garantías, que intervino oportunamente en la causa, y entiendo yo que la resolución fue confirmada. Lo mismo que con la elevación a juicio. Nosotros simplemente tenemos que llegar a la etapa de juicio, que ya está fijada para el 18 y 19 de marzo. Uh-huh. Así que se están produciendo todas las pruebas y de acuerdo a lo que investigue, o mejor dicho, está recabando información el fiscal, puede o no variar la situación, pero nosotros, yo por, digamos, por regla, o sea, las causas, el fiscal tiene que mostrar en la etapa de juicio. Yo no soy un órgano revisor de lo que resolvió el juez de garantías. Eso en todo caso lo ha hecho la Cámara, y si hay algún cambio sustancial, se verá, pero de momento todavía no se ha producido. Cuando aparece una nueva prueba como la que se mencionó hoy, deflagración de pólvora en quien sería la víctima, ¿me puede explicar cómo lo toma el tribunal a eso? ¿Qué valor le da? Esa es una apreciación que en todo caso el perito que intervino ampliará durante la audiencia de debate. Uh-huh. A instancias de las preguntas que le haga el Ministerio Público y la defensa. Uh-huh. Porque lo que corrobora la pericia es que había deflagración de pólvora supuestamente en las ropas de la víctima. Uh-huh. Pero eso no significa que haya disparado. O sea, da lo mismo si se hace a una distancia superior al metro y medio, la deflagración de pólvora se expande según el arma que se haya utilizado, hacia los costados o hacia adelante, y puede quedar en la víctima también. No es crucial. No es determinante para usted. No, de momento no. Una vez que sea interrogado el perito que intervino, que hizo el informe, se verá. De momento, no es un informe concluyente. Bueno, si hay un delay, es un problema que tenemos nosotros aquí. De quienes habla no tengo retorno, así que estamos chequeando a través del trabajo de Bernardo y Cintia y de Cecilia Rodríguez para que los oyentes de la 90.1 que nos pueden seguir por esa frecuencia o por internet tengan todas las instancias de lo que estamos viendo acá en Mercedes. Hoy comienza el juicio de orden público contra las hermanas Ailén y Marina Jara. Les pido que se queden ahí porque es muy gráfico, radialmente lo digo, el tercer audio de Bargi que vamos a parar allí, que tiene que ver con la etapa de instrucción y lo que vivieron las chicas durante 2 años. Es decir, el tribunal, un miembro del tribunal dice, todo lo que se hizo antes no sirve de nada. Sí, el instante es hoy y mañana. El tribunal no revisa instrucción, no revisa proceso, no toma audiencia preliminar. El tribunal dijo, vamos a esperar hasta el juicio o la público. Me acompaña en este momento Elena, que es la mamá de Ailén y Marina. Bueno, somos muchos. Muchos, sí. ¿Sí? Muchos. La verdad que no pensé que iba a venir tanta gente y estamos un poco nerviosos, pero bueno, muchas esperanzas. ¿Qué aprendiste de este tiempo? Que existe la solidaridad en la Argentina. Eso, uh-huh. eso descubrí. Que hay otras miradas desde otros puntos de vista donde siempre estaba enfrascada en mi familia, en mi trabajo y en mi casa y no veía la problemática social que me rodeaba. Que eso lo aprendí muchísimo, y bueno, y también que hay gente que quiere justicia, que quiere que cambie todo. Elena, vos sabés que en el comienzo del programa, y me parece que es algo que podemos aportar hoy desde aquí, es cómo está montada una estructura para que nosotros la ignoremos, para que aún conociéndola tenga tantos vericuetos que nunca llegamos a nada, y lo hemos vivido sobre la prisión domiciliaria, la morigeración, el traslado, las pericias psicológicas, lo que estaba a punto de concretarse y la alegría nuestra, por supuesto la desesperanza de las chicas, todo ese maltrato institucional que es de suma violencia, ¿verdad? Yo quería preguntarte, en el primer momento de la detención de las chicas, cuando vos te acercás a la justicia a una abogada defensora, ¿qué encontraste? ¿Encontraste una explicación? ¿Te dio detalles? ¿O te dijo, espere, que esto es mío? Es decir, se apoderó de la vida Manuela González, de Ailén y Marina, de las vidas de las chicas, y nunca fue clara contigo, menos con ellas. Bueno, en primera instancia, Manuela González jamás la conocí, jamás hablé con ella. Intenté buscarla en la fiscalía, nunca me atendió. Y cuando fui a la defensoría, que era una oficina donde me atendió una empleada administrativa, que se llamaba Cecilia, y ella era la interlocutora entre Manuela González y yo, y que me pedía certificados escolares, certificado de trabajo y nada más. Y después otras instancias referentes a la causa no tenía, no sabía cómo seguir, porque en ningún momento habló conmigo. ¿Vos sabías de audiencia preliminar? No. ¿Las chicas sabían de lo que es una audiencia preliminar? No sabíamos nada de términos legales. Las chicas firmaron, creyeron en Manuela González, para quien está escuchando, fue la abogada oficial la que pone el Estado, ¿sí? Tampoco tuvieron un acercamiento importante las chicas, después lo vamos a charlar porque es otro eje, sobre lo que significa estar inaccesible para cualquier ciudadano de pie, sobre todo de una clase social, la justicia o la comprensión de la ley. De esto no tuvieron nada. No, nada. Y la entrevista que tuvieron con ella fue una sola vez, que las trajeron de la comisaría de La Reja a la Fiscalía 10, que hablaron con ella y nada más. El encierro de Ailén y Marina tuvo momentos. Ahora en Los Hornos, ellas se sentían un poco más seguras, pero evidentemente el impacto que tiene en la psiquis y en el físico, en lo biológico para Ailén es importante. ¿Por qué no me hablas de tu encierro? ¿Cuál fue el encierro de este tiempo? Estando en libertad vos, por cierto, pero... Sí, pero se sufre el encierro de los hijos porque... Es difícil trasladarse a los penales, es difícil vivir la situación de cuando vas a la visita. Nunca había ido a un penal, no sabía lo que era. Tampoco sabía lo que era una requisa, tampoco sabía lo que te hacían con la mercadería cuando vos se la llevabas, que te la revisan. No sé, yo me sentí manoseada, ultrajada. Fue muy difícil adaptarme a todo eso. Uh-huh. Y te adaptaste a, de pronto... día después de lo que se venía haciendo, un trabajo de hormiga, que Ailén y Marina dejaron de ser dos chicas de Sanguinetti para construirse o constituirse en una bandera de lucha. Hoy estamos aquí y hay muchísimas organizaciones, ¿sí?, que no necesariamente comulgan sus lineamientos políticos, pero para esto están aquí, y son muchas. Sí, fue... es asombroso, porque no pensé que esto se iba... O sea, una difusión pequeña... se convirtió en una gran difusión y acá no hay banderías políticas, todos vienen por una sola causa, ¿no? Tratar de conseguir la libertad de Ailén y Marina. Que la justicia lo vea, ¿no? Bueno, Elena, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias y me gusta verte así. Bueno. Segura, ¿sí? Claro que sí, es lo que necesitamos. Vamos a ir a un separador antes, para quienes están acá y escuchan, porque ya vamos a arreglar el tema de los parlantes, pero... Como está saliendo por la radio, quiero decir que los familiares de quien debería ser imputado, pero está presentado como víctima, llegaron hoy a Mercedes en un colectivo de La Perlita. La Perlita es la única empresa de transporte que tiene el distrito de Moreno, es una empresa monopólica. Y si alguna organización que está aquí pidiese a La Perlita un micro, seguramente no le darían nada. Entonces, no es una cuestión meramente judicial. ¿Se entiende? La Perlita puso un micro para que viniesen aquí 7 personas a dar testimonio de quien se presenta como víctima. Y por decir del fiscal, en la audiencia preliminar de diciembre, dijo, el imputado, le falló la conciencia, espero que hoy lo tenga el fiscal. Ya venimos. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Las mujeres conurbanas exigimos la libertad de Ailén y Marina Jara. Que se abran o se rompan, que se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia machista. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sacar el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no sé te va. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Llegando compañeras y compañeros, los que veo aquí, Cecilia Rodríguez, que va a ser micrófono, me va a acompañar en este momento del programa, son compañeros y compañeras de Moreno, en gran número que arriban, hay gente de Capital Federal, hay gente de Ituzaingó, bueno, de toda la zona oeste, y si escuchás de fondo, es que están gritando, para la Jara, la libertad, olé, olé. Bueno, una Jara, ahí ven. Escribió en diciembre unas líneas y Cecilia te las va a leer ahora. Así es el 10 de diciembre del año pasado. Ailén, tengo en mis manos la carta de puño y letra de Ailén Jara que dice: hola, soy Ailén Jara, me encuentro privada de mi libertad en la unidad número 8 de La Plata. He escrito esta carta en agradecimiento a todos ustedes que desde afuera nos están ayudando, apoyando, acompañando y sobre todo cuidándonos. Gracias. Esto es lo que nos ayudó y nos ayuda día a día a pelear y lograr salir adelante. Hace ya un año y 7 meses que estoy acá y no sé hasta cuándo estaré. Lo que sí sé es que gracias a todos ustedes, mis días acá fueron días de lucha y libertad, ya no de tristeza y encierro. Antes era solo pensar en terminar con mi vida, pero comprendí que hay gente buena que injustamente se encuentra en las mismas condiciones de necesidad que nosotras. Y es necesario ayudarlas, así como ustedes nos ayudan y pelean por nuestra libertad. Gracias a ustedes que me hacen sentir viva otra vez. Creo que ayudar es vivir. Lo que no comprendo es esta justicia que defiende lo indefendible. Y por eso, gente como nosotras, de pocos recursos económicos, terminan pagando con la libertad, mientras que otros solo pagan con billetes. Tampoco comprendo qué es lo que estoy pagando. Pienso que le están quitando tiempo a mi vida, en vano. mientras estoy acá hay mucha gente que necesita ayuda y no poder dársela se siente horrible. Les cuento un poco lo que hago acá para sobrellevar esto, para crecer un poco como persona y para que me ayude a llegar pronto a mi casa. Estudio el tercer año del secundario, estudio un curso de pastas, estudié manicura por segunda vez para perfeccionarme, trabajo para la panadería y también para visitas. Voy a clases de teatro y de coro. Paso mis días ocupados para no pensar y encontrarme que esta realidad que vivimos todos los días, sobre todo para poder lograr y cumplir con mi meta, que es poder ir a la Universidad de Medicina y poder ser pediatra, salvarle la vida a todos aquellos chicos que lo necesitan y que no tengan que sufrir lo que sufrió mi hijo y yo a su lado. Con mi hermana y mis compañeros anhelamos tener nuestra propia biblioteca para poder leer durante nuestros tiempos libres. Gracias. Les mando un abrazo enorme y gracias por la fuerza que nos brindan día a día. Que Dios los bendiga. Ailén Jara. Esta carta que acaba de leer Cecilia de puño y letra de Ailén, diciembre del año pasado, hace muy poco. De fondo está la música que nos acompaña. Es una manifestación, es una expresión de acercamiento y de entendimiento de por qué estamos aquí. Reiteramos, transmitimos desde Mercedes, en el juicio oral y público a las hermanas Jara, que está previsto el comienzo 10:30 aproximadamente, y van llegando organizaciones de todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y nosotros haciendo este programa en vivo. Como búsqueda de la primera hora del programa, aunque nos vamos a extender porque arrancamos 9:15 y esta es una transmisión especial de FM Moreno, más que de recorte informativo, vamos a poner en el aire el tercer audio del doctor Barsky, Marco Barsky, que es integrante del Tribunal Oral en lo Criminal número 2, que le pude hacer una nota aquí enfrente, luego de esa audiencia preliminar de diciembre, en donde se le negó la libertad o la prisión domiciliaria a Ailén y Marina Jara. No es muy claro el miembro del tribunal cuando dice: todo lo que se ha realizado en la etapa de investigación no existe. Vamos a escuchar todo. Y hoy el tribunal tiene que escuchar todo. Y fundamentalmente hoy la justicia por primera vez va a escuchar el testimonio de una de las hermanas Jara. Después de 2 años, recién hoy, la justicia va a escuchar el testimonio de una de las hermanas Jara. Bars lo explicó así en el mes de diciembre. Todo, o sea, todo lo ahí que pasó, sí se ve todo. Todo lo que pasó en la etapa de investigación no existe. De hecho, vamos a escuchar, el tribunal va a escuchar a los testigos, se citará a los peritos que han intervenido y se los interrogará para llegar a la verdad objetiva de lo que ocurrió en la oportunidad. En este caso hay organismos de derechos humanos a nivel provincial, nacional, organizaciones de género que están observando con mucha preocupación la detención de Ailén y Marina Jara, porque se consideran claramente son víctimas del ataque de un acosador. ¿Ustedes esto lo meritúan? ¿Lo escuchan? No ahora, ¿lo sienten? En la etapa de juicio sí, obviamente, desde ya. Será motivo de los alegatos o de las argumentaciones de la defensa. Lo mismo que el Ministerio Público. El Tribunal de Juicio está para resolver quién tiene la razón, si el Ministerio Público o la defensa. Y ahí se tienen que confirmar todas las pruebas que aparecen en proceso, nuevas pruebas. Absolutamente. Lo que sucedió en la etapa investigativa para nosotros, salvo aquellas que van a ser introducidas por lectura al debate, llámese declaraciones testimoniales, para nosotros no existen. Todos esos testigos van a ser convocados a la audiencia de debate y a los cuales vamos a escuchar. Le agrego una más porque es importante en función de lo que se dijo. ¿Y el juicio abreviado qué características tiene? El juicio abreviado, y creo que ustedes lo mencionaron, es una alternativa, digamos, de solución, digamos, a los juicios. En las cuales, a diferencia de lo que ocurre en el Código Procesal de la Nación, la Fiscalía junto con la Defensa pautan una calificación legal y un monto de pena. Esto no implica que las acusadas se declaren culpables, todo lo contrario. Simplemente que se renuncie a la audiencia oral y pública y se estudia, se analiza toda la situación del hecho a partir de todas las constancias que existen en la causa hasta el momento del juicio abreviado.

política, digamos, a ninguna estructura. Y siempre nos encontramos con otros compañeros en la calle en relación a esto que nos conmueve, nos duele y nos preocupa, que tiene que ver con nuestros compañeros, con nuestros presos, con las presas paraguayas, los presos paraguayos que están detenidos cumpliendo condenas de 10 y 20 años y también 30 años, y que este gobierno hizo lo que hizo, ¿no? Digo, ¿no? Este gobierno que se dice con la unidad latinoamericana y todo lo que representa a nivel de las banderas que están tomando, ¿no? Con todo lo que representa para nosotros, ¿no? Con el dolor que provoca haber perdido tantos compañeros, ¿no? En sus filas, pero bueno, pero acá estamos, digo, nos hacemos presentes. Y tiene que ver también con la memoria, con lo que representan nuestros compañeros, digo, desaparecidos. Y tiene que ver con esto que estamos viviendo, que es una continuación de la dictadura, y donde más se visibiliza los sistemas militarizados es en la cárcel, digo, ¿no? Este gobierno tiene varios paradigmas de terror, digo, varios paradigmas de violencia. Uno son los compañeros con los pueblos originarios, otra es Villa Soldati, pero también nosotros decimos que la cárcel representa ese paradigma de violencia que el kirchnerismo continúa, ¿no? Construyendo más cárceles modelos, ¿no? Que son unas cáscaras que uno ve bárbaras, parecen súper modernas, y adentro tenemos los penales de San Martín, por ejemplo, en donde hace un año que se cumplió el asesinato por parte del poder penitenciario de Cisneros, de un compañero que lo torturaron adelante de sus familiares, ¿no? Y de todos los que iban de visita, ¿no? Un caso paradigmático. Entonces, digo, para nosotros es muy importante que se respete ese contenido, que entre todos hagamos de eso una buena organización en relación, volvemos a lo mismo, a los presos políticos y sociales, que en definitiva lo que queremos marcar es la necesidad de formar organizaciones, de que los compañeros que están estudiando Derecho sepan lo importante que es tener intelectuales de este lado, ¿no? Tener compañeros que puedan llevar a cabo estas causas, porque nosotros nos encontramos con muchos escollos en el camino para llegar a esta instancia. No es lo que mejor manejamos, ninguno de nosotros es abogado, y no es en lo que nosotros creemos la cuestión legal, ¿no? La cuestión de las leyes. Las leyes están hechas, como decía Dalton, para que la cumplan los pobres, ¿no? Entonces, y es un ejemplo de eso la historia de Ailén y Marina. Pero bueno, más que nada queremos eso, cuidar mucho el tema del contenido, por lo cual estamos, que tiene que ver con la libertad. Acá una compañera quería agregar algo por ahí. Bueno. Claro, exactamente. Acá lo que una compañera nos recuerda, ¿no? Nosotros no pedimos, y es un tema para discutir después, no es que no queremos convencer a ninguno de los grupos, creemos básicamente en el autonomismo, ¿no? En la cuestión relativa que hace a que cada grupo sea autónomo y cada uno de nosotros también en su pensamiento, por eso respetamos lo que dicen las compañeras, sobre todo Ailén y Marina, lo que ellas desean, lo que ellas quieren, en relación también a lo legal, ¿no? Si hay posibilidad de algún tipo de negociación y ellas la aceptan, nosotros vamos a estar de pie al lado de ellas, porque son ellas las que están detenidas y ellas las que deciden. Pero también queremos dejar claro que nosotros somos un grupo, digo, para que otra vez se entienda, la comisión es un grupo de base, que somos básicamente un grupo que nos juntamos, insisto, en las acciones, creemos en la acción directa, por la cuestión anticarcelaria y antirrepresiva. Hemos laburado y hemos estado en otras oportunidades, desgraciadamente muchos menos, en este Poder Judicial de Mercedes, por casos de tortura, de apremios ilegales, de muerte. Y bueno, y hoy llegamos a esta instancia, pero la idea es continuarlo, esto no termina mañana, esto tiene que ver con que lo que logremos en cuanto a poder relacionarnos de otra forma entre las organizaciones, en algo constante que tiene que ver como lo está haciendo la hegemonía y nos está matando a muchos de nosotros y a nuestros compañeros, a pibes que desconocemos y que tienen nombre y apellido y que son muertos en manos de la policía, y nosotros esperamos de esto poder lograr coordinar, pero coordinar en las acciones para que esto no siga pasando, ¿no? Y es lo que nosotros queremos traer, las voces de nuestras compañeras, de Ailén y Marina, que ellas nos dicen, nosotras, nuestro caso es público, pero ¿qué pasa con las miles de mujeres que están detenidas y que mueren en la cárcel, ¿no? Y por ellas también nosotros nos hacemos presentes acá, ¿no? Por esas voces y esos cuerpos que quizás nunca puedan llegar a esa instancia. Nosotros tenemos obligaciones como militantes y compromisos que no son los mismos que tienen las familias, que no son los mismos que tienen los vecinos incluso. y a mí me parece que hay que respetarlos, hay que cuidarlos. Nosotros le ponemos todo el corazón y toda la garra a estos testigos que se animan hoy a testiguar, y los vamos a defender como hay que hacerlo en el barrio, y eso queremos que se sepa, con organizaciones de base, y para eso también los convocamos a ustedes, ¿no? Para el día después, nos preocupa el día después la continuidad que podamos lograr. Más que nada eso. Bien, para quienes están escuchando aquí, porque hemos recuperado el audio, recién hoy, después de dos años, va a ser la primera vez que la justicia escucha a las chicas. Que se entienda que en dos años ningún integrante del proceso escuchó a Ailén y Marina Jara. Eso es mucho más que decir y dar detalles de cómo se arma una causa. Hoy tendrá la oportunidad, Ailén, de explicar la verdad. Y así lo hizo saber el doctor Barsky en diciembre, cuando le hicimos una nota aquí, que dijo: todo lo actuado en la etapa de investigación no sirve para nada. Y a Barsky y al tribunal le decimos que sí sirvió. Sirvió para detener a Ailén y Marina. Para eso sirve. Y esa es la estructura que nosotros condenamos. No estamos pidiendo mejores cárceles ni mejores leyes. Estamos diciendo que las leyes y las cárceles tienen esta función. Y eso tiene que quedar claro, por lo menos para quien está escuchando el programa. Y es un elemento para problematizar desde ya. Bueno, lo último tiene que ver con la organización. En diciembre, cuando vinimos aquí a hacer la radio y terminamos el trabajo, tuvimos que exigir algo que está establecido en la ley, en una audiencia preliminar, que tiene que ser oral y pública. Y para que sea pública tuvimos que gritar. Entonces la invitación a los que están aquí es que tenemos que gritar para que hoy los que tienen que estar adentro estén adentro. Y para quienes no escucharon en la primera hora del programa, los familiares del imputado, que para la justicia es víctima, vinieron aquí con un colectivo de La Perlita. Y La Perlita es la empresa monopólica del distrito de Moreno. Y si algunos de ustedes mañana hace el intento de ir a pedir a esa empresa un colectivo para movilizarse, lo sacan cagando. Hoy estuvo el colectivo. ¿Es claro? Y se entiende. ¿Por dónde pasa esta historia? Ya venimos. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace dos años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mirá, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace dos años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Ailén y Marina no son solo víctimas de un acosador, sino también de la violencia judicial y policial, cómplices de un sistema patriarcal y capitalista. Movimiento Popular La Dignidad. Que se abran, se abran o se rompan, rompan, que se abran o se rompan estas rejas. Bueno, está en este momento del programa Paula Cruz, que es una compañera de Moreno, que es de Conurbanas, que está dentro de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, y Mirta, que es del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que también milita en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Por ahí las sensaciones que nos atraviesan hoy es saber que somos muchos, que efectivamente Ailén y Marina es la representación de un mosaico mucho más amplio, que ha dejado la historia de Ailén y Marina secuelas en nosotros de desconocimiento de lo que es la justicia, de la incapacidad de comprenderla, y aún comprendiéndola, cómo hay otros resortes que se activan para que el derecho sea una quimera, algo utópico. pero para destacar es que hay organización, hay una fuerte organización el día de hoy que fue gestándose en el último tiempo, en los últimos meses, sin olvidarnos que para esta radio recuperada, Ailén y Marina comienza a ser pública en agosto del año pasado, cuando ya había pasado, había sucedido un año y medio de la detención de las chicas. Con lo cual, lo decía recién Gabriela, hay tantas historias que desconocemos y que nos obligan a ver más allá de lo que sucede hoy. Por cierto, hoy pedimos la libertad para ella. Bueno, Paula, quería escucharte. Bueno, desde el Movimiento de Mujeres, por ahí, más allá de la organización en que yo integro, también empezamos a tomar contacto fuerte con el caso a partir de la organización del Encuentro Regional de Mujeres en Moreno, que se hizo en septiembre del año pasado, y donde difundimos este caso y donde empezamos a comprender que Marina y Ailén son los nombres de algunas de nosotras, que en realidad empezamos a ver que el luchar por la libertad de Marina y Ailén es por ellas, por su familia, por dar un mensaje en el barrio donde ellas viven de que una mujer que se defiende frente a una situación de violencia no puede ser penalizada, pero también por tantas Marinas y Ailén que hay en todo el país y que son criminalizadas por la justicia. Por eso nos parece muy importante estar acá y hacerle saber a la justicia y estar pendientes del resultado de este juicio, porque entendemos que no es solo para Marina y Ailén, sino para todas las mujeres lo que la justicia va a tratar de decir. Es un mensaje para todas. Bueno, Mirta, y esto de convocarse, de comprender la historia, de trasladar los elementos de la historia a otras, de caracterizar lo que es la estructura judicial, de entender que las leyes a veces están bien redactadas, pero son incumplibles, por lo tanto tiene una función, que lo charlábamos recién, desde la Coordinadora y el Frente Popular de Río Santillán, el encuadre que hacen ustedes, ¿cuál es? Nosotros creemos que Marina y Ailén están representadas muchas mujeres que lamentablemente quizás estén ocultas en este momento, pasando por la misma situación que Ailén y Marina, y nuestras banderas siempre son la soberanía de nuestros cuerpos, y en ese sentido pensamos que este es un caso emblemático, por eso no desconociendo de esta situación que planteé antes, para nosotros es muy importante la resolución de hoy y el acompañamiento y la presión que podemos hacer desde las organizaciones. El abordaje que hicieron ustedes, ni bien toman conocimiento de la historia de Ailén y Marina, ¿lo ubican en qué ejes? ¿En ejes estructurales, en ejes puntuales? ¿Van acercándose a la historia desde eso, que es la particularidad, o salen de lo general? Una pregunta para los dos. Bueno, Paula. Bueno, el primer eje que tomamos es el tema de la violencia. O sea, la violencia es una situación que atraviesa a todas las mujeres en distintas magnitudes, bajo distintas formas. En este caso, lo que planteamos es que el mismo Estado que no está presente para garantizar que, como vos decías, buenas leyes como es la ley para prevenir y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres funcionen, las leyes que existen no tienen el presupuesto ni la voluntad política suficiente para ser llevadas a la práctica. Y el mismo Estado que no garantiza las condiciones de vida, la seguridad y una vida libre de violencia para todas las mujeres, es el Estado que nos criminaliza. Es el Estado que a través de esta justicia, que tiene un sesgo machista, un sesgo de clase, pone en el banquillo de los acusados a las que son, en este caso, las verdaderas víctimas de la situación, y no cree en su palabra y las prejuzga. Y vemos que el accionar de la justicia es una constante y es un tema contra el que tenemos que luchar en conjunto. Antes nombraba el Encuentro Regional de Mujeres, pero en el Encuentro Nacional también tuvo mucho eco este caso y lo incluimos porque también en ese momento estaba el caso de María Obando, otra mujer también abandonada por el Estado, viviendo en una situación de pobreza, que terminó siendo responsabilizada o culpabilizada por su misma situación. Entonces, la violencia, la posibilidad de actuar y de defendernos. Muchas veces se dice con la violencia las mujeres se quedan porque les gusta, no pueden defenderse de una situación de violencia. Cuando existe una mujer que también dice basta, pone un freno, dice no permite un abuso del tipo que se trate, también es señalada, juzgada y en este caso criminalizada. Así que, por un lado, estamos haciendo, digamos, referencia al derecho a la legítima defensa en situaciones de violencia, y por otro, señalando cuál es la mirada que tiene esta justicia que invierte los roles, digamos, de que mira para otro lado frente a los verdaderos responsables de los delitos y encarcela, y esta es una situación que se ve en las cárceles, la situación en las cárceles de mujeres, es muy claro que muchas de estas situaciones son causas por pobreza, son causas por defensa en situaciones de violencia, y somos las que estamos sentadas en el banquillo de los acusados. Al mes de producirse el acontecimiento, la justicia cierra la etapa de instrucción y eleva juicio. Febrero del año 2011. En marzo estaba todo listo. Juicio oral, marzo de 2013. Se entiende que la prisionización no es una palabra vacía, sino que explica claramente 24 meses de vulneración de todo tipo de derechos y abuso de lo que es la figura de prisión preventiva. Quería preguntarte, Mirta, si hay un trabajo de acercamiento de lo que es esto. Si en la coordinadora se labura, si se busca, no sé, asesoramiento permanente y después trabajo en la práctica sobre hechos que son miles y que todavía no los podemos dimensionar, porque no los conocemos, pero son miles. Hay que ir al penal de Los Hornos y ver y escuchar la cantidad de mujeres que atraviesan por situaciones iguales o peores que las de Ailén y Marina. Son miles, como vos decías, y siempre se dan las mismas características, ¿no?, de la pobreza, digo, esta criminalización que tiene que ver con esta situación que todo el tiempo nos vulneran. Vos decías que hay leyes que parecen buenas, pero son como preferenciales para determinado sector de la sociedad, no para todos. Por eso para nosotros, la coordinadora, es importante hacer eco de estos casos para que en los barrios principalmente se sepan o tengan en cuenta que solamente a través de la organización y de la unidad de todos podemos poder tener éxito en alguna de estas causas. Bueno, ambas, muchas gracias. Y un comentario ayer cuando estuvimos en el penal visitándole a las chicas. Ailén reflexionó profundamente sobre lo que es la injusticia. Y dijo que en el momento en donde ella quiso explicar el contexto y el encuadre, no el hecho, sino la legítima defensa, el miedo por su vida y la de su hermana, la doctora Manuela González dijo, eso es mentira. ¿Sí? Sí, la defensora dijo, eso es mentira. No sirve, firmen acá. Y firmaron. Hace 2 años esta empresa, gracias por estar aquí. Y hoy es el juicio. Música y venimos. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Soy la Galle. Exigimos la libertad de Ailén y Marina. Abajo los muros de las prisiones. Que se abran, o se rompan, que se abran o se rompan estas rejas. Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Al norte. De nuevo, todo. Bueno, Cintia está organizando el listado y sistematizamos lo que es la radio abierta para todas las compañeras que van a pasar por estos micrófonos. Y decía que me acompaña Marina, que es de la organización Mujeres Ahora es Cuando, de la zona norte del Gran Buenos Aires. Bueno, gracias por estar aquí, por Hola, participar de esta lucha. Me parece que más que preguntas es cada uno va a dar testimonio de cómo aborda la detención y la prisión de Ailén y Marina Jara y este momento que es determinante para nosotros y que no significa el final de una lucha en el juicio oral y público que en minutos se va a desarrollar aquí en el Tribunal Número 2. Bueno, nosotros conocimos el caso a finales de diciembre y desde ese momento empezamos a tomar la causa de Ailén y Marina como una cuestión propia. Nuestra organización es Mujeres Ahora es Cuando, y planteamos que ahora es cuando es que tenemos que salir a la lucha y a defender nuestros derechos. Por eso, en actividades que se han organizado de venir acá a hacer radios abiertas, acá a la Plaza de Mercedes, y esta instancia que es muy importante para todas las organizaciones, y como hace un ratito planteaba una de las chicas que estaba acá, que no es una cuestión, que es una cuestión de clase, ¿no? Que los pobres siempre nos castigan más con la justicia, en todo nos castigan. Y que es muy importante la presencia de todas las organizaciones que hoy estamos acá para pedir la libertad de Ailén y Marina, donde en este caso son Ailén y Marina, pero hay un montón, como también planteaban muchas de las compañeras que están acá. Y también el planteo de reforzar, ¿no? Porque como el juicio es hoy y mañana, desde Mujeres Ahora es Cuando y algunas organizaciones estamos planteando el acampe, ¿no? Así que acampar para nosotros y para Ailén y Marina creo que es va a ser muy importante, una medida de apoyo y de permanencia, de quedarse acá en la plaza para reforzar y que se sientan acompañadas, ¿no? Y que estas medidas de acción de directa, como planteaba hace un rato Gabriela, refuerza nuestra lucha y de qué forma tenemos que empezar a intervenir en estos casos que generalmente quedan en la nada, ¿no? Y tomar esto como bandera para seguir luchando por las reivindicaciones de las mujeres que bastante violentadas tenemos nuestros derechos. Te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, gracias. Voy a compartir ahora la última carta de Ailén, que la leímos al comienzo del programa, y que dice, no es lo mío escribir demasiado, pero necesito hacerlo. Cada día, hora y minuto, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo dejar de sentir este gran vacío que me invade el alma. Agradezco todo lo que hacen por nosotras. Nos acompañan desde afuera. Pero a pesar de eso, me siento sola. La soledad, mi fiel amiga, es la que me ayuda a salir por momentos del encierro en el que me encuentro, aunque una a veces lo necesita para poder alejarse de este ámbito en el que vivimos día a día. No podemos. Este es el lugar del no. No hagas lo que sentís. No digas todo lo que piensas. No seas quien vos querés ser. No hables más de lo debido. No seas espontánea. Sé lo más dura que puedas. Mi corazón se siente como un glaciar. En pleno derrumbe. Ailén Jara. Ahora un separador y venimos. Dale. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Ailén y Marina representan los miles de casos de violencia machista. Justicia para las hermanas Jara ya. Mesa Coordinadora Barrial de Moreno. Que se abran, se abran o se rompan estas rejas. Bueno, se vino de lejos y eso nos establece una cercanía de que la lucha no es esta de Mercedes, sino es mucho más amplia. Uh-huh. No tiene una cuestión de geografía, sino una cuestión de comprensión ante qué nos enfrentamos y quiénes son los que deciden por nosotros. Gladys Gauna es de Rosario, viene de allí, es de la estructura Organización Padres del Dolor. Uno de sus hijos fue asesinado por un policía y ahora tiene otro hijo detenido por armado de causa, ¿no? Lo que muestra que es mucho más ilimitado de lo que a veces nosotros pensamos en la mediocridad de nuestro pensamiento. Primero agradecerte mucho que estés acompañando esta lucha por la libertad, Ailén y Marina, y quiero escucharte, que te escuchen. Muchas gracias. Sí, realmente yo aprendí de la lucha hace 10 años cuando me matan a mi hijo mayor. Justamente la gente de Hijos, MST y todas estas organizaciones fueron las que me orientaron, las que me ayudaron, las que me dieron fuerza a luchar cuando algo estaba, como vos bien decís, armado. Nos costó años. Después de 4 años casi que habían matado a mi hijo, se supo la verdad. Y eso me enseñó a luchar por la verdad y acompañar este tipo de luchas, estas causas armadas. Hoy me encuentro, porque justamente en el juzgado del doctor Oliva de acá de Mercedes y contra el doctor Marchievi, que es el fiscal de la causa, tengo a mi otro, el único hijo varón que me quedó, que estaba jugando al fútbol acá, detenido. Porque hubo una riña, porque está identificado el autor, desgraciadamente es lógico, está detenido el autor del hecho, pero mi hijo, se ve el video, está todo muy claro, hay millones de testigos donde en ningún momento agreden, sino que ellos corren para evitar pelear, hasta que después de 4 cuadras se plantan, empieza la pelea y desgraciadamente termina en un desenlace fatal. Yo entiendo a la mamá de Jonathan, porque perdí un hijo y sé lo que es el dolor de madre. Pero lo que me duele es no pelear por la verdad. Entonces yo, como desgraciadamente mi hijo imputado, mal imputado, voy a pelear por la verdad. Quiero que mi hijo también quede en libertad. Entendemos todo el dolor de madre, pero mi hijo todavía es joven y no tiene derecho. Yo hoy tengo que ir, este fin de semana fue la primera vez que visité un penal, en mi vida visité un penal, vi lo que era eso, y verlo a mi hijo allá adentro me desgarró el corazón. Porque no tiene por qué estar encerrado ahí, si realmente no fue el autor. Yo les agradezco muchísimo a ustedes darme este espacio para poder explayarme y les repito, voy a acompañar esta lucha de Ailén y Marina, aunque no las conozco personalmente, pero es una lucha muy injusta y tienen que estar en libertad. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. La justicia es patriarcal y machista. Libertad ya para Ailén y Marina Jara. La violencia policial, institucional, de clase y de género se entrelazan para castigar a estas dos jóvenes. La defensa frente a los abusadores no es un crimen, es un derecho. Desde el movimiento de izquierda revolucionaria exigimos la libertad de las Jara. Que se abran, se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia fascista. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Ailén y Marina representan los miles de casos de violencia machista. Justicia para las hermanas Jara ya. Mesa Coordinadora Barrial de Moreno. Que se abran, que se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia fascista. Bueno, la información que tenemos es que todavía no culminó el juicio previo al de Ailén y Marina en el tribunal número 2. Así que esto va para largo y nosotros vamos a transmitir todo el día y estamos recalculando la hoja de ruta y el guión para saber si pasadas las 11 de la mañana seguimos con la transmisión en vivo o hacemos salidas cada una hora, pero para la población de Moreno y quien nos sigue por internet a través de la 90.1 estaremos todo el día informando, es decir, hasta que termine la audiencia de hoy. Son dos días, hoy y mañana. Esto comenzó muy despacito con un compañero que toma contacto con Ailén y Marina, que luego se conecta con una compañera de Moreno, le dice, son de Barrio Sanguinetti. Y entonces nos fuimos acercando de a poco para saber cómo era el encuadre de la historia y descubrimos rápidamente el contexto, el armado, lo inaccesible para las chicas de la justicia. Y se armó una campaña y llegaron las firmas y se presentaron aquí todo tipo de planillas dándole garantías al Tribunal Número 2, al fiscal, el doctor Altuve, que había una voluntad de acompañar este proceso tan irregular. Y se generó una esperanza en Ailén y Marina porque todo lo que no se había hecho en un año y medio se condensó en un mes y llegamos a la última audiencia preliminar de diciembre en donde aparece una prueba, para quienes no escucharon nunca, una prueba de aclaración de pólvora sobre el pantalón de quien hoy es víctima y tendría que ser imputado. Por lo tanto, la teoría de que una de las chicas portaba un arma de fuego se cayó a pedazos. Aún así, el tribunal fiscal dijeron, esto es una prueba no contundente y tengo una lectura subjetiva, dijo el tribunal. Pues bien, me acompaña Vilma Ripoll, que no va a hablar de subjetividades, sino de cosas concretas, y esa es la invitación para ella. Gracias, gracias. Y un saludo a la mamá de Ailén y de Marina, y a las compañeras de la comisión que vinieron siguiendo este caso, que lograron llegar seguramente al juicio oral. No es fácil, mi experiencia con María Obando fue que nosotras, cuando conocimos el caso en octubre, ahora se cumplieron 3 meses de libertad de María. Cuando conocimos el caso, María hacía 1 año y 10 meses que estaba en la cárcel, y quizá muchas similitudes de tiempo, con una defensora oficial, que a veces las defensoras oficiales resultan útiles y otras veces son un obstáculo objetivo, porque como son defensoras oficiales y en general son mujeres, el propio tribunal y los fiscales y todo este paquete de gente que se dedica a asociarse en general a los victimarios y acusar a las víctimas para defender el Estado, para defender lo establecido, para defender en este caso un violador con todos los antecedentes que tenía encima. Y tuvimos que, bueno, a partir de que cambiamos y empezamos a seguir cotidianamente, pudimos tomar control de la causa y eso fue importante. Lo otro importante fue haber tenido la posibilidad de darle visibilidad nacional. Creo que eso es importantísimo, porque darle visibilidad nacional hace que mucha gente conozca el caso y se solidarice públicamente o intente hacerlo. Y eso llega al tribunal, por eso es tan importante la presencia de ustedes, transmitiendo, de todos los compañeros acá presentes, porque ya están preocupados, por supuesto ya llenaron de policías adentro, yo recién estuve ahí, por eso sabía que no había empezado, que no había terminado el anterior, Y entonces empiezan a registrar que las chicas no están solas. Y eso de que registren, de que las chicas no están solas, los empieza a hacer reflexionar, entre comillas, de las cosas subjetivas, que lo único que hacen es demostrar lo que son. ¿Entendés? Que defienden una justicia machista, como decía recién una compañera, para no repetir. Nosotros por eso utilizamos también todas las herramientas que pudieran permitir la participación más masiva y superestructural. Para nosotros eso es muy importante, porque involucrar a todas las figuras del Congreso Nacional, de la política nacional, de los artistas, a nosotros nos firmó Soledad Sipo. Nosotros hicimos un amicus que para presentarlo. Que era, yo conocí el amicus cuando me procesaron a mí por la causa Kraft. Ahí descubrí que era una herramienta importante, porque nosotros la hicimos firmar por 100 abogados, mi amicus. Entonces dijimos, no, acá lo tenemos que hacer firmar por todo el mundo, y si pudiéramos, hasta por gente del gobierno, por supuesto, el bloque kirchnerista no nos firmó nada, pero sí nos firmaron todos los demás bloques, todos, nos firmaron artistas importantes. Y a partir de ahí se lo dimos a conocer al programa de La Nata y ellos lo difundieron nacionalmente, y eso fue una presión que al principio se transformó en un ensañamiento contra María, porque haberle dado mucho conocimiento nacional, salía a la luz que el Estado la había abandonado a María, que María había sufrido todas las violencias, la violencia sexual, la violencia física, la violencia institucional, la violencia psicológica. María, ustedes tienen que saber que hasta que se la llevaron presa trabajaba en una cantera municipal rompiendo piedras embarazada de 9 meses. En negro, la cantera era de la municipalidad, los tipos en el juicio vinieron a negar que era de ellos, trajeron un camionero para que diga que nunca la había visto a María, y el camionero se quebró en el juicio y dijo, a mí me trajeron para otra cosa, pero yo no lo puedo decir. Yo tengo que decir que la vi trabajando embarazada de 9 meses al rayo del sol rompiendo piedras, que la tenían de esclava porque le pagaban 160 pesos de un plan de alimentos que no tendrían que haberle pedido contraprestación. Era un plan nacional por el cual le tendrían que haber dado dos y tres veces, porque tenía 12 hijos. Que le habían dado un lugar para vivir donde no tenían ni agua, ni luz, ni baño, y tomaban agua del arroyo que estaba contaminado por la pastera de Alto Paraná, que contamina todo el agua. Eso, todo eso se descubrió a partir de que se visibilizó. Entonces, colgaron de la página el amicus y lo firmaron 26.000 personas. Entonces, cuando le llevamos el amicus a Misiones, imagínate, nunca en la historia de la justicia de Misiones habían presentado un amicus. Y este llegaba encabezado por todos los que quieras de este país, y encima acompañado por 26.000 firmas. Eran páginas y páginas, imagínate, cajas de firmas. Bueno, nosotros lo pudimos viabilizar haciéndolo por internet y una cantidad de trámites que nos costó mucho tiempo, pero lo concretamos. Yo creo que no sé lo que va a pasar hoy ahí adentro, es probable que como viene la quieran condenar y que tengamos que retomar el juicio a partir de ahora, y ojalá que no sea así, y ojalá que la fuerza y todas las actividades que las compañeras hicieron hasta ahora alcance para doblarle el brazo a esta justicia, ¿entendés? Que en general se defiende y revictimiza. Eso es lo que hacen las víctimas en todo, en la masacre de Once, cuando salieron a dar declaraciones. El Estado se justificaba revictimizando, diciendo que la gente se fue al vagón de adelante, o que el hijo de Paolo Menghini se había puesto en un lugar mal ubicado. Seguro que de las chicas le van a decir que tenían pollera corta o cosas que dicen para justificar socialmente su política o la política de esta justicia, que encubre a los violadores, que encubre a los violentos, que cuando se trata de una mujer que es víctima actúa siempre igual. Gracias por estar aquí, ¿eh? No, yo quería decir una cosa más. En este fin de semana estamos peleando por la libertad de las dos compañeras paraguayas presas, de las cuales una de ellas ya está en fecha de embarazo, de parto. Está la Comisión, la Organización de Derechos Humanos de Paraguay y el CERPAJ en Estados Unidos intentando la libertad de las chicas para que puedan atenderle el parto afuera de la cárcel. Y además, para que levanten la huelga de hambre los dos dirigentes que uno de ellos llevaba 50 días y el otro 47. El que lleva 50 días el viernes fue internado de gravedad en una terapia intensiva. Entonces, también para ellas hicimos una campaña internacional. Aparentemente la Comisión Interamericana iba a presionar para que le dieran la libertad y eso facilitara que abandonaran la huelga de hambre y no se murieran los otros compañeros, porque el que está internado en terapia solo acepta agua. Bueno, así que bueno, creo que tenemos muchas tareas pendientes y gracias y saludos a los compañeros de la comisión. Viene ahí muchas compañeras y compañeros porque sí, por favor. Nos permite todo esto poner un encuadre general sobre situaciones particulares como la de Obando que contaba recién Ripoll. Y quiero también recordar que en el plano de la lucha y las debilidades que se transforman en momentos en fortalezas, cuando fueron trasladadas aquí las hermanas Jara en el mes de diciembre, se produce un hecho de suma violencia hacia Ailem, con desgolpeada por un agente del servicio penitenciario de apellido Maciel. Esto es denunciado no solamente por la comisión, sino organizaciones, sino también la Comisión Provincial contra la Tortura, y Maciel fue sacada de Mercedes. Digo, para tener en cuenta que con poco se puede hacer mucho, y eso no alcanza, porque hoy las chicas se van a quedar en algún lugar y estar atentos, porque la provocación siempre está allí, para ejercer su trabajo en un momento tan crucial como este. Bueno, está, decime, un separador y seguimos con Analia Kelly. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Desde la agrupación Víctor Choque decimos, todas somos Marina y Ailén. Basta de violencia, la autodefensa es dignidad. Que se abran, se rompan. Que se abran o se rompan estas rejas. Libertad para Ailén y Marina, de todas las organizaciones que están aquí, así que estamos alterando el orden habitual, la tranquilidad y la pasividad de Mercedes, lo cual nos alegra, ¿sí? Y nos fortalece. Lo decía recién Ripoll, la fuerza policial está aquí para garantizar que todo salga bien, ¿sí? Y nosotros estamos acá para que las chicas escuchen que estamos dándole todo lo que está a nuestro alcance, que no están solas, y que se escuche fuerte que pedimos por la libertad de Ailén y Marina. Para eso estamos aquí, y esto nos convoca y nos congrega, por encima de las interpretaciones y diferencias que puedan existir, lo cual es una muestra muy interesante para repensar. Bueno, Analia Kelly está aquí, es de Mumalá, y bueno, cada una va a dar el testimonio de lo que cree, de lo que siente y de lo que puede ocurrir hoy aquí en Mercedes. Bueno, un poco esto, ¿no? Si la policía está para custodiar que todo salga bien y todo esté dentro de los parámetros de la justicia. Me parece que acá estamos las organizaciones sociales, de género, política, además que estamos un poco del otro lado y en esto dando garantía de lo que sucede a Ailén y Marina y lo que sufren hoy por hoy ellas. Nosotras consideramos que esto es algo completamente injusto lo que está sucediendo y que, como decían el resto de las compañeras que estuvieron hablando, tiene que ver con violencia, tiene que ver con violencia de género, pero sobre todas las cosas con violencia institucional y también violencia jurídica. Es lo que ellos hoy por hoy están haciendo en detrimento de dos chicas hoy, que son Ailén y Marina Jara, pero también, como decía el resto, ¿no? Esto tiene que ver con todas nosotras y cada una de nosotras, de cuál es la situación que hoy por hoy se vive a la hora de defendernos y de poner sobre la mesa cuáles son nuestros derechos en eso. Así que, bueno, repudiamos, ¿no?, el accionar que tiene hoy por hoy la justicia, repudiamos la ausencia del Estado, este Estado que se hace presente solamente para revictimizarnos, para criminalizarnos y judicializarnos en esto, ¿no? Y no se hace eco de las leyes que hoy por hoy existen, de las leyes que hoy por hoy no se implementan, no se llevan adelante, no se tienen en cuenta y que tampoco en eso tienen ninguna perspectiva de género donde puedan valorar a las mujeres. Bueno, se acercó personal policial, ¿no? Entonces, como de tránsito de la Municipalidad de Mercedes. Sí, está aquí y hay una especie de reunión. si tenemos un auto es porque se quemó un equipo que nos permite, en este momento el auto, con el equipo que tiene, que todos los que están en la plaza escuchen esta radio. Así que imagino que el personal de tránsito de la municipalidad va a comprender que estamos haciendo un laburo, ¿sí? No es el auto porque tenemos ganas de poner un auto acá, ¿sí? Bueno. Bueno, esperamos que comprendan esto. Sí, lo van a comprender. Nosotros no vamos a quedar acá, sí, sí. Mónica López, quien habla en este momento, es concejal de Hurlingham, desde Libres del Sur, del Frente Amplio Progresista. Bueno, te escucho, Mónica. Sí, además, digamos, de mi posición como mujer en la política, también pertenezco a Mumalá, el colectivo de mujeres de la matria latinoamericana, y me parece muy importante la actividad que estamos llevando hoy aquí, las diferentes organizaciones. Hace ya más de un año que venimos acompañando a la mamá de Ailén y Marina, habiendo conocido su caso y sabiendo cómo venía armada esta causa, decidimos acompañarla porque sabemos que las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, siempre son víctimas y son revictimizadas por la justicia en la Argentina. Así que bueno, esperamos que mañana podamos asistir a la liberación de Ailén y Marina, que están detenidas por una causa injusta. Y esto es el reflejo de muchas mujeres en todo el país que son víctimas de la justicia y sobre todo, como dije hace un momento, por ser pobres, por no poder acceder a la justicia, por no poder pagar un abogado. Así que bueno, esperamos aquí que hoy y mañana esto pueda resolverse y que las chicas puedan volver a su casa, teniendo en cuenta que las dos están atravesando momentos muy difíciles, más allá de estar en un penal, tanto psicológicos como físicos, donde, bueno, las carencias que tienen en cuanto a la atención de salud son muy graves, así que esperamos puedan volver a su hogar y poder ser contenidas por sus familias y por todas las organizaciones que venimos acompañándolas desde hace más de un año. Mónica, muchas gracias, ¿eh? Bueno, nos quedamos acá, nosotros no nos vamos de acá, ¿no? Estamos haciendo un trabajo, bueno, vení, dale, porque esto es radio y estamos haciendo una radio abierta. Quería comentar una cosa para los que están acá y los que nos están escuchando del otro lado. Acá tenemos una cuestión técnica por la que subimos un auto para poder hacer efectiva la radio, y el señor de seguridad vial, José Bernardes o algo así, nos pide que corramos el auto, o sea, ya hablamos por teléfono, le comentamos que no es posible, porque si no, no podemos seguir con esta transmisión, que es lo que nosotros estamos puntualizando. Esto es lo legítimo. Lo legal se encargará usted, señor. De lo legítimo venimos a hacer cuenta nosotros. Así que no nos vamos a mover. Vamos, María, desde Estudio Central. Vamos. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Las mujeres de la Fundación Espacios de la Mujer exigimos libertad ya para las hermanas Ailén y Marina Jara. Que se abran, se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia fascista. Ahora está con nosotros María Adela, que es de la agrupación La Bordón, es una agrupación docente, y también participa del espacio cultural, político y social del Churqui. Bueno, llegamos a esta instancia, hemos contado a lo largo de estos, no sé, casi dos horas de programa todo lo que significa la vivencia, ¿no? Cómo el cuerpo va expresándose, y todo aquello que nos falta, pero seguimos desafiándonos, más que desafiar esto que está tan estructurado, tan constituido. Y tu reflexión, ¿por dónde pasaría? ¿Por la organización? ¿Por la multiplicidad? A ver, nosotros, más que nunca, yo escuchaba la carta de Ailén, escuchaba a la compañera que tiene el hijo preso injustamente y ella está luchando por eso, y más que nunca entendía que todas somos Ailén y Marina en algún sentido. Todas estamos atravesadas por esa doble cuestión de ser mujeres y ser trabajadoras. En el espacio del Churqui convivimos agrupaciones sindicales, agrupaciones territoriales, agrupaciones culturales, y todas estamos atravesadas por esta doble cuestión. Todas tenemos compañeras que viven a diario, cárceles que las mujeres vivimos cotidianamente, cárceles como no poder decidir cuándo ser madre, cárceles como no poder decidir dónde trabajar y por qué salario y en qué condiciones, cárceles como no poder decidir no tener un trabajo precarizado o tener un plan, trabajar con el que sostener toda la familia. Y entonces así nos atraviesa, digamos. Todas somos Ailén y Marina hoy y todos los días en realidad. Y bueno, como docentes particularmente estamos atravesadas por mandatos sociales como ser la segunda madre, por lo que se nos espera. Ahora estamos en un en pleno conflicto y pareciera que la docente no puede parar porque los chicos quedan con su guardapolvo blanco en la puerta, uh-huh, y que entonces se desdibujara la cuestión trabajadora. Y bueno, solidarizándonos con esta situación injusta, imperdonable, imposible de sostener, que es la situación de cárcel de Ailén y Marina, cuando en defensa propia son victimizadas. Me parece que pudiste introducir, Adela, esto de que no elegimos. Y si no elegimos es una imposición. Me parece que adentro y afuera lo que nosotros podemos establecer como primer núcleo de interpretación y de síntesis es que nos imponen. Entonces, si nos imponen en algún momento, podemos decir, no queremos más esa imposición y estamos desafiando todo tipo de imposiciones. Acompañando a Ailén y Marina, pero también diciéndonos a nosotros, así no lo queremos. El no tiene peso, así que te agradezco mucho la respuesta. Muchas gracias a vos. Tiempo de ir a la tanda, a la pausa de la hora, y venimos, seguimos aquí transmitiendo en vivo desde Mercedes. Sí, y aclarar que todavía no comenzó el juicio, es decir, la instancia oral en la primera jornada por Ailén y Marina, porque está culminando un juicio anterior a este, así que no hay una previsión si va a durar, que se está sustanciando en este momento, una hora y media o dos horas. En cualquier caso, digo, nosotros nos quedamos acá y transmitimos en vivo. Soy Marina Jara, soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estamos aquí en Mercedes frente a un hecho de violencia que no es único, sino que se expande en todo el territorio nacional. Y quería preguntarte sobre la forma de abordaje que ustedes hacen desde el MIR a la cuestión o las cuestiones de violencia de género. El caso de Aileen y Marina es un caso que por suerte ha ido tomando mucha repercusión mediática. Y poco a poco, aunque para nosotras fue tardando un poco ese proceso, por suerte también se fueron apropiando diferentes organizaciones políticas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, fueron apropiándose del caso y expandiéndolo de modo tal que hemos llegado a un grado de organización para poder estar presentes hoy y mañana en los días del juicio, exigiendo la inmediata libertad y absolución de Aileen y Marina Jara. Pero lamentablemente el caso de Aileen y Marina Jara no es una excepción, sino que hay muchas Aileen y muchas Marina en todo el país, en toda América Latina, mujeres que por su condición de género, por su condición de ser mujeres y por su condición de clase, por pertenecer a los sectores populares y oprimidos, sufren la doble opresión y la doble violencia machista, patriarcal y de clase. Para nosotras es fundamental, sobre todo en este caso que tiene una particularidad donde todo el peso de la justicia patriarcal ha caído sobre las hermanas, dejando totalmente impune en este caso al abusador, al acosador, por ser justamente un tipo que tenía connivencia con la policía. Ahí también en ese plano queremos denunciar que no se trata de individualidades, sino justamente estamos, hay que contextualizar que vivimos en un estado patriarcal, en un estado capitalista, un estado proxeneta, un estado que perpetúa la violencia ante las mujeres, y que estos hechos se dan justamente por diferentes redes de connivencia y complicidad. Este tipo salió impune porque tenía tenía una relación de conveniencia con la policía de la zona, y él está libre cuando él fue el violento y el atacante, y todo el peso de la justicia patriarcal cayó sobre las hermanas. En este caso, sobre todo, es cuando nosotras levantamos bien fuerte la bandera de la autodefensa de las mujeres, la necesidad de la autodefensa, la necesidad de la organización, de organizarnos para responder colectivamente a este tipo de violencia, y organizándonos desde abajo, las mujeres, organizándonos por la autodefensa, y también para, no solo para defendernos, sino para seguir exigiéndole a este Estado que sabemos que no nos va a regalar nada y que con esta forma no nos sirve, pero por lo menos seguir exigiéndole que algunas leyes que se han aprobado y que han sido conquistas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, que son leyes que entendemos que no cumplen satisfactoriamente todas las necesidades que tenemos, pero que sí son leyes progresivas y que han avanzado, como es la ley contra las violencias, realmente se haga efectiva. Es una ley, la ley contra las violencias que se aprobó, es una ley que tiene muchos elementos que podrían ponerse al servicio de combatir la violencia hacia las mujeres, pero no hay una voluntad del Estado porque no hay presupuesto real que se pueda llevar a que esa ley deje de ser letra muerta y se convierta realmente en políticas públicas efectivas que combatan la violencia, que den herramientas a la mujer en situación de violencia. Muchas gracias, Guadalupe, desde el MIR. Una información que nos acercan recién es que quedó habilitado que 15 personas van a ingresar. Son 15 personas entre integrantes de la Comisión de Organizaciones Sociales y aparte el periodismo, ¿sí? Así que son 15 personas los que habilita el tribunal para que ingresen en esta primera jornada de juicio oral y público por la detención de Ailene Marina Jara ocurrida hace 2 años atrás. Separador. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailene y Marina. Somos de la corriente de organizaciones de base La Brecha y exigimos la libertad de Marina y Ailene Jara porque son víctimas del sistema machista que nos oprime. Que se abran, que se abran o se rompan estas rejas. Bueno, estamos en vivo aquí en Mercedes, transmitiendo por la 90.1, esta radio recuperada hace 7 años, y la convocatoria para las compañeras y compañeros que están aquí en la plaza, que van a circular por este micrófono, que se anoten aquí al costado, está Cecilia y Cintia, para organizarnos un poco y darle paso a cada uno de los testimonios que se van acercando. Bueno, Luciana es una compañera de un barrio de Moreno, con Giovanni, y... ¿Vos? No tengo que decir qué barrio sos. Bueno, soy Juan Giovanni. Escúchame. Han pasado todos por acá. Y cada uno fue aportando y dando una mirada estructural y particular. Y me parece bueno reflejar un poco qué es el día a día en un barrio. ¿Qué sucede en un barrio de Moreno? ¿Qué sucede en el lugar donde vos vivís, te desempeñás, interactuás? ¿Qué es lo que ofrece la radiografía social? Por ahí esto de Ailene y Marina es un caso público, algo que dimos a conocer por la relación que entablamos con ellas, desde la lucha, desde nuestra experiencia, pero sabemos que hay muchas Ailenes y Marinas en muchos barrios de Moreno. Moreno es uno de los municipios con mayor índice de femicidio de la provincia. Esto no se podría dar sin el acuerdo implícito de todos los poderes, ¿no? El Estado, la policía, todo eso, esas lacras que están ahí haciéndole el caldo gordo a todo el uso de poder de distintos agentes del barrio. Llámese el tranza, llámese la policía, llámese el puntero, llámese la comadrona, la que da la leche, todo el que tiene un poquito de poder lo usa. Siempre se habla de abuso de poder. Bueno, creo que el tema acá pasa por el uso del poder. El que tiene el poder lo va a usar para aplastar al otro. Lamentablemente, en un barrio de Moreno, estas cosas suceden todo el tiempo, cotidianamente. Nosotros estamos acá para visibilizar esto a Eleni Marina, pero también para exigir, porque no venimos a pedir la libertad, no venimos a pedirles nada a esta justicia, porque no creemos en la justicia. Nosotros venimos a exigirles que las libere, porque es un pedido legítimo. No vamos por las leyes, no vamos por hacer algún acuerdo o demás, porque estos tipos trabajan para esto. El Estado, el Poder Judicial, trabaja para oprimir a los pobres, a los que menos tienen. En esto que vos traes y que reflejás por lo que es la experiencia y por actuar en territorio, ¿hay algún tipo de instrumento, herramienta que le permita a una mujer que es violentada por parte del Estado, asesoramiento, acompañamiento? O no solamente estamos hablando de un fetiche, sino que la imposibilidad manifiesta de que exista una instancia de reconocimiento de ese delito o de esos delitos. Quiero decir, una mujer que es violentada tiene que ir a una comisaría de la mujer, que le envían a un juzgado de paz para que en algún momento le hagan una medida perimetral. Y si se hace la medida perimetral, puede ser que el que golpea, el que abusa, no se acerque a la misma. Todo lo cual es expulsivo, es claramente expulsivo. Todo eso sí se toma la denuncia, claro está. Porque la otra vez iba en un colectivo, un tipo iba sacudiendo a una mujer y muchos decían, oh, déjala, y yo agarro y le grito, pará, violento, y la tipa dice, déjala, y después vuelve con el tipo, quedas como una pelotuda. Esa es la visión que se tiene un poco, no te metas con la violencia, no te metas con el acoso, no te metas con otros tantos usos de poder que suceden en el barrio, ¿no es? En esto solo que la gente no se quiere meter. En otras cosas tampoco se quiere meter. Por eso estamos como estamos, digamos. Por eso nosotros llamamos a la autonomía y al hacerse cargo de su propia vida y a solidarizarse con el otro. En el caso de una mujer violentada en un barrio, no hay ninguna institución, ni una instancia, ni un grupo del Estado, ni nada que te dé una mano, porque no están para eso, claramente. Los grupos que están, llámese de violencia del municipio, estos grupos que circulan por ahí, digamos, no, solo lo que hacen es reproducir la violencia que la mujer recibe en su casa, o que un niño, o que un joven, o lo que sea. Digamos, sacan mucha bandera de derechos humanos, de los derechos de la mujer, de los niños, esto es una hipocresía, digamos, no están para eso, les pagan para otra cosa, hacen un como así. Como si te ayudara, pero en realidad no va. Gracias, Luciana. Bueno, esta carta es de octubre del año pasado, es de Marina, y dice, me presento, soy Marina Jara. Supongo que ya me conocen gracias al grupo de personas que encontré por casualidad y en este lugar, que no es fácil encontrar personas que hacen una revolución por mi libertad, el tiempo que se toman por nosotras. Yo no soy de escribir textos u opiniones. Me gusta mucho leer en mi tiempo libre, aunque en este lugar tengo tiempo de sobra para pensar y escribir. Bueno, en este momento tengo mis ocupaciones. Tengo mis dos trabajos, el colegio y el curso. Pero llega el engome, me encierran en mi celda. En estas horas engomadas me pongo a pensar muchas cosas. Una de ellas es valorar y agradecer todo lo que hacen por nosotras. Acá, a pesar del lugar donde me encuentro, siento que crecí de golpe. Yo caí a los 18 años. Bueno, no es mucha la diferencia porque ahora tengo 19 años y estoy por cumplir los 20. Digo que crecí de golpe porque acá estoy viendo y viviendo mi realidad, cosa que en la calle no me daba cuenta de muchas cosas. Hablo de las más mínimas. Una de ellas es la más valiosa. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Soy Claudia Corol de Panelos en Rebeldía y quiero exigir la libertad de Ailén y de Marina, que

Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Soy Claudia Corol de Panelo San Rebeldía y quiero exigir la libertad de Ailén y de Marina, que esta libertad sea también una crítica a la justicia patriarcal. Que se abran o se rompan estas rejas. Recuperamos el aire y el vivo. Bueno, están ustedes escuchando de fondo cómo los bombos, el cántico, interpela a un edificio gris y oscuro, que es el de Mercedes, para quien nunca ha estado aquí. Está justo en una chava, se levanta erguido, y están escuchando los que están adentro que afuera nosotros existimos. Y exigimos la libertad de Ailén y Marina Jara. En media hora aproximadamente comenzaría el juicio, como hemos dicho aquí. Se está terminando la audiencia de otro juicio, y después ese mismo tribunal tiene que tomar los alegatos y las declaraciones que se van a entregar hoy para saber si lo que nunca se hizo hoy tiene validez y tiene una interpretación, que es escuchar a quienes son las verdaderas víctimas. Ailén y Marina. Bueno, me acompañan ahora Lucero y Romina, que son de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, hay ruido, ¿no? Una buena cortina de fondo. Y bueno, en principio decir que como campaña venimos a traer nuestra solidaridad, que ya hemos tomado el caso de las hermanas Jara como un caso emblemático de violencia hacia las mujeres y claramente de una injusticia que, bueno, lo han remarcado las compañeras que han transitado durante esta mañana por la radio, que tiene como diferentes patas, ¿no? Tiene una pata concreta y real, que es la justicia patriarcal, machista. Tiene la pata simbólica, que claramente han sido, en este caso, el ningundeo de los medios masivos de comunicación ante este caso de impunidad, claro. Y no solo eso, sino de claramente culpabilizar a las víctimas, en este caso. Víctimas del acoso sexual, víctimas de un acoso sexual reiterado. Si nos hemos puesto como al tanto de esta de la historia, esta persona que en este caso es el acusador, ha sido un acusador sistemático de las hermanas lo conocían. Entonces, bueno, ahí también cómo actúa la pata simbólica, en el sentido de cómo eso se sigue reproduciendo, sí, que realmente pueda validarse la defensa legítima que las mujeres tenemos que hacer de nuestro espacio de seguridad, de nuestro espacio de circulación, de nuestro espacio público, privado, íntimo de circulación, ¿no? Vos sabés que, para quien está escuchando este programa, esta emisión especial, hay un solo instante en la causa judicial, hay un solo pasaje en donde el abogado defensor que reemplaza a Manuela González, que no defiende a las chicas, que no asesora a las chicas, introduce legítima defensa. Exacto. Y la introducción de legítima defensa de Baltar, que creo que va a aparecer en estas audiencias orales, es muy sintomático porque él lo toma sin hablar con Ailén y Marina. Por lo tanto, uno debe inferir que lo toma porque Manuela González le comenta que eso había sido lo previo, el contexto, el tiempo. Sin embargo, no está en la causa, es decir, fue desestimado. Pero lo importante es saber que en un pasaje muy chiquito de un largo expediente, legítima defensa aparece. ¿Sí? Entonces, eso está. Y hoy tiene que tener un cuerpo, una solidez en la declaración de las chicas, que explique lo que la justicia nunca quiere ver ni le interesa ver, que es el contexto y lo previo. Exacto. Lo que estructura, no el delito, sino la violencia. Claro. Sí, justamente, bueno, más que nada eso, ¿no? La necesidad de la solidez y la fuerza, por eso lo importante de estar acá, porque es como vos decís, lo importante de que un pasaje incluya esto, pero es tan evidente y tan clara la situación de impunidad para cualquier persona con la que una lo comenta, la situación de impunidad, la situación de agresión, la situación de violencia, que no se entiende como quienes están llevando adelante esto, como aquellos y aquellas que deberían velar por nuestros derechos, no lo ven, no se entiende cómo no lo ven, y nosotras y nosotros estamos acá demostrando que la legítima defensa es un derecho básico que las mujeres tenemos ante cualquier ataque, una reacción básica, fundamental, ante cualquier ataque violento del sistema patriarcal, del machismo, de la misoginia. Sí, lo que podemos charlar en unos minutos más es que se vuelve emblemático el caso, porque además toma el conurbano, tantas veces mencionado pero nunca explorado. Bueno, esto lo pone al conurbano en una dimensión próxima. Lo charlaba recién con otra compañera, el barrio, las estructuras, la imposibilidad de salir de esquemas de violencia y cómo después la misma institución garantiza la continuidad de la violencia por esta vía, en este caso judicial. Claro, nosotros lo que vemos es que ellas, desde que, previo, como decía Luciana recién, un acosador sistemático, un acusador sistemático, la violencia, el primer ataque, los primeros ataques fueron de violencia sexual y después se atraviesa todo un proceso de violencia institucional bastante grave. Y la verdad que pone de manifiesto que las pobres, las mujeres de los sectores populares, somos las más afectadas, las mujeres que a donde la justicia no llega, donde la justicia no ampara, donde la justicia da vuelta a la cara, la justicia ciega, y por eso se vuelve necesaria la justicia popular, la justicia social, hacernos presentes, tomar las calles, y no hay otra manera de terminar con la violencia. Nosotras consideramos que el Estado tiene que garantizar en sus tres poderes la defensa y los derechos de las mujeres. También pensamos que tenemos que lograr que la sociedad no habilite esta impunidad y el acoso y las violencias. Y por otro lado, velamos desde nuestra campaña y luchamos para que las mujeres podamos fortalecernos para perder el miedo y para aprender a defendernos. Lo que pasa es que, claro, te defendés y te mandan adentro, te encierran. Entonces eso es lo extraño, y en realidad, viendo este edificio gris, como vos decís, lo esperable, ¿no? Porque nunca, nunca se defienden nuestros derechos, los verdaderos derechos, los derechos de los de abajo, de las de abajo, nunca están defendidos. Y por eso salimos nosotras mismas, somos las que vamos a hacer el cambio, nosotras mismas salimos a la calle en defensa de nuestros propios derechos. Uh-huh. Quería hacerte la última pregunta, que tiene que ver con el marco legal o la legislación. En tiempos de profundización, de avance, de reconocimiento, bueno, esta es una muestra de que, por lo menos en el conurbano, actuando nosotros y viviendo allí, no solamente no hay una profundización en el sentido positivo del término, sino que hay una profundización en el sentido más retrógrado de lo que es la justicia, en donde la condena es uso y costumbre de la justicia. Sí, claro, y en ese sentido decir que hay un cierto marco legal que podría propiciar ciertos cambios, pero no se están utilizando, eso es un hecho. No hay una predisposición política, no hay un interés político en poder modificar ciertas cuestiones. Digo, tenemos una ley nacional contra las violencias hacia las mujeres desde el año 2009, la 26.485, que claramente en muy pocos artículos ha implementado y hay muchísimo por hacer. De hecho, bueno, como campaña la retomamos, estamos tratando de incidir en la implementación de esa ley, que está hace bastantes años y que claramente no ha hecho ni un 20% de lo que se podría hacer para asegurar un contexto más vivible para las mujeres, ¿no? Para las mujeres en cualquier contexto, eso en el ámbito nacional. Y después en el ámbito jurídico yo creo que tenemos todo un desafío como organizaciones que estamos acá y todas las otras que seguramente se irán sumando, en poder generar precedentes, en preguntarnos de dónde viene la violencia. O sea, porque cuando vos te referías a este párrafo que está incluido, por suerte, dentro del expediente, aunque sea mínimo, es poder problematizar de dónde viene la violencia y hacia dónde va la violencia, y sobre quién recaen las penas y quiénes terminan, como decía Romina, quiénes terminan adentro y en condiciones de total precariedad, de violencia institucional concreta. Digo, porque las chicas han padecido en estos dos años muchísimas cosas que ya fueron relatadas durante la mañana, y eso tampoco se visibiliza. O sea, también tenemos ese problema. Digo, por lo que vos estabas preguntando, para mí en el ámbito de lo jurídico queda muchísimo por hacer, pero claramente los precedentes se marcan de esta manera, estando a la calle, estando acompañando, y poder generar un cambio en lo que está sucediendo ahora adentro, a puertas cerradas, con pocas personas adentro. Yo creo que estar apoyando aquí en la calle es fundamental, lo ha sido históricamente. Se ha podido quebrar el brazo de la justicia más dura y conservadora, estando en las calles, manteniendo la resistencia acá. Así que bueno, creo que es un doble juego, ¿no? Un poco lo de adentro, con abogados y abogadas comprometidos, comprometidas, con la causa de los de abajo, con la causa de los que menos tenemos, con la causa de la que más complicadas tenemos en nuestros contextos, y después todas las que estamos aquí afuera, ¿no? Manteniendo la resistencia, la lucha, que es fundamental para estas luchas, ¿no? Bueno, muchas gracias. En diciembre estuvimos adentro, estuvimos acá afuera y después ingresamos a la preliminar, y les puedo asegurar que adentro están escuchando. Bueno. Sí, esto que están de fondo ustedes sintiendo en esta radio, adentro el tribunal lo siente. Si llega este reclamo, así que muchas gracias. Bueno, nosotros de la campaña un abrazo así fraternal para las hermanas. Y bueno, decirle que somos muchas organizaciones en esta campaña que estamos apoyando muchísimo. Bueno, vamos a ir a un separador y después vamos a poner audios de Ailén, es decir, la voz y la palabra de Ailén. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Ailén y Marina representan los miles de casos de violencia machista. Justicia para las hermanas Jara ya. Mesa Coordinadora Barrial de Moreno. Que se abran, se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia machista. Vivir, de eso también se trata la radio, es crear ese espacio, ¿sí? Esa escenografía, este tiempo ahora, el aquí y ahora, en Mercedes. ¿Sí? Decía minutos de que se inicie la primera jornada de juicio de público para determinar si, aunque sea en este momento, en el aquí y ahora, Ailén y Marina Jara son escuchadas por una justicia que les dio la espalda desde el comienzo. Y toda una estructura que se montó para garantizar y para consolidar lo que venimos tomando como eje en la mañana de hoy en esta transmisión especial, que es la condena y la prisionización. Ahora vamos a poner el aire y agradecemos mucho el trabajo de María y de Matías, allí en Irigoyen 77, en el centro de Moreno, que hacen un laburo descomunal para que todos puedan seguir esta transmisión. Vamos a poner audios... que significan mucho para nosotros, porque es la palabra de Ailén, de una de las compañeras detenidas. Y lo vamos a hacer por parte, como corresponde, ¿sí? La cárcel, el encierro, el vivir en un penal, la utopía, el maltrato, lo imposible que se volvió para Ailén acceder a una atención médica. Ailén, te escuchamos. Sí, porque yo, a pesar de que yo me siento así, yo sé que ustedes me acompañan, todo eso, pero me siento, a veces me siento sola. Y me encuentro todo el tiempo encerrada, y no me, no sé, la cabeza como que no me ayuda, ¿entendés? Y quiero irme, despejarme un poco, salir a estar sola, quiero un poco de soledad para estar tranquila y pensar y meditar, ¿viste? Pero me voy al baño, ponerle a estar sola, tranquila, a llorar o a mirar por la ventana para despejarme un poco, y ya viene alguien y me pregunta qué estoy haciendo, qué me pasa, y yo no me... y ya me quiero, viste, ya me quiero ir. Digo, ay, ¿por qué no estoy en mi casa? Necesito un momento de soledad. Por eso digo ahí que no, viste, que ahí dice que aunque a veces necesito estarlo para poder alejarme de esto. Porque yo me quiero ir para no pensar, ¿entendés? Me quiero ir de la realidad. Y ya de vuelta me encuentro en la realidad porque viene alguien y me corta la inspiración. Ya decido otra vez lo mismo. No tenés, por eso digo que no. Encima, por ahí no me gusta a mí andar contando todo porque lo que me pasa, porque no puedo confiar en nadie. Porque hoy te estoy capaz que te preguntan qué te pasa, sí. Vos le contás, no, estoy mal por esto, por el otro. O porque, si te dicen, te salen con cualquier cosa o después de lo mismo que vos le dijiste, se agarran y te quieren, esta re maricona, no se aguanta, no. Así. Bueno, desde el penal, esta es una parte, es el comienzo de lo que expresó hace 7 días atrás Ailén, y es el momento adecuado porque estamos ahí de que se inicie el juicio, la primera jornada, y lo vivieron los compañeros y las compañeras que estuvieron más cercanas a Ailén y Marina de todo lo que significó solicitar una atención médica por el cuadro ginecológico de Ailén. Y el pedido y la carta y la solicitud y el traslado a un hospital y el no diagnóstico. Llegamos hoy a este lugar sin haber tenido nadie, ni la comisión, ni la madre, ni nadie, acceso a la historia clínica. Es decir, la utopía se trata de esto, ni la mínima garantía de darle certidumbre a la familia o a la comisión de cuál es el cuadro de salud de Ailén, que está aquí junto a su hermana. Y lo contó así. Sí, ¿no? ¿Qué sentís cuando el Estado se mete tanto en tu vida, ¿no? Con esto de las pericias, ¿no? Sí, con todo el control. Eso es todo. Porque a mí me da una bronca. ¿Sabes cómo la otra vez vine? Y no sé, lo usé al médico clínico de psicólogo. Porque estaba de guardia ahí el domingo, ese. Y yo lloraba porque nadie me llevaba el apunte. Me llevaban la médica que me retaba porque no me fueron a hacer la laparoscopia el 31 de enero, y yo le digo, ¿usted qué se piensa? Que eso depende de mí. Si yo tuviera mi casa, lo hago yo, si ahí sí que dependería de mí. Pero yo tengo que depender todo de la policía. Tengo que parar ayer para ir a buscar un pan, que no teníamos ni para comer un pan. Tenía que estar discutiendo con la policía para que me deje bajar a buscar un pan. Y todo tiene que depender de ellos. Entonces eso y todo. El tribunal que la otra vez, corte, no sé, tomándome el pelo, me lleva, encima que estoy enferma, me lleva 2 veces, ahí me llevó, no, está despachada, me dice, después que me comí un viaje de casi, no sé, un día entero, porque es un día entero, 24 horas arriba de un camión para morirme de hambre y de calor, de todo, llegué y me agarró hemorragia por el tanto traqueteo del camión, que van por la calle tierra, todo eso, y fui para nada porque ya estaba despachada. ¿Y sabías para qué ibas? Supuestamente era para las pericias que me habían hecho el viernes, entonces ya estaba despachada, fui en vano, ¿no? Y bueno, y eso te da una bronca porque llega y una impotencia porque sí, te están tomando el pelo al final, ¿no? Y te llevan y te traen y te... sos como un objeto acá, como te... ¿no? No puedes hacer nada por tu propia cuenta. Bueno, traslados innecesarios, las malas interpretaciones y el cansancio de una prisión preventiva que lleva 2 años, exponen en las palabras de Ailén Jara los niveles de violencia institucionales que existen en los diferentes estamentos del Estado. Ocurrió que después de solicitar a un médico un diagnóstico y una tomografía, se produjo una coincidencia inesperada. Ailén no pudo elegir entre la tomografía y la pericia psicológica. Alguien ya lo había hecho. Alguien escribió por ella un texto que muestra el método sistematizado que dispone de la vida y la existencia de cualquier interna que pelea por sus derechos humanos básicos. No pudo elegir. Eligieron y así lo cuenta. Y así hay que escucharla. Todo es lo que ellos hacen, lo que dicen, lo que tienen que hacer. Después el otro día también que me llevan a la pericia, ¿era la pericia o la tomografía? Digo, señora, yo como hace una semana tengo el comparendo ya pedido de las pericias, le digo que tengo juicio y tengo que ir a hacerme el año. Dice, agarró y le digo, pero no es que yo no quiera ir. Yo quiero ir porque es mi salud, le digo. Pero me llegó la notificación hace una semana, le y me dice, agarró y me puso en el acta que yo me negaba a ir porque en textuales palabras dice, tengo comparendo, señora, me puso. Digo, claro, me escriben lo que a ellos le conviene y lo que a mí no me conviene. No es que yo no quiera ir porque tengo que ir a hacerme las pericias, pero es más, a mí yo le dije, que la doctora, había hablado con la doctora, y le digo, doctora, justo ese día tengo las pericias. Y me dijo, no, anda al juzgado, que es más importante, que yo te pido de vuelta el turno. Y se te lo reprogramó, me dice. Bueno, me quedé tranquila por ese lado y entonces le dije yo eso a la señora y la señora no lo escribió a eso, a la subjefa del penal. Y me dice, bueno, cuando veo el acta que decía que no tengo comparendo, señora, me dio una bronca porque yo, como le dije a la encargada del piso, le dije, señora, ella escribe lo que a ella le conviene y lo que a mí me perjudica, le digo. Porque yo no le dije esto solamente, le digo. Como toda esa impotencia, ¿cómo la vivís vos, no? En tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo pensás que te afecta justamente en todo esto que estás viviendo en cuanto a tu enfermedad, no? Y porque esta bronca, ¿no? Esta cotidianidad así de lo que hace la prisión preventiva para lo que es para ustedes, ¿no? Específicamente. Sí, bueno, mira, lo único que lo único que me puedo sacar es llorando. Llorando y angustiándome. Y no me queda otra que llorar y tragarme la bronca y no puedo hacer nada, no puedo decir nada, no puedo. Por eso ahí escribo que no hagas lo que sentís, no digas lo que pensás. Es lo mismo con la policía y con lo mismo con adentro, ¿no? Porque no hables más de lo debido. Porque no puedes decir lo que pensás, todo lo que pensás, porque dijiste algo que y fueron y lo hicieron de otra manera. Y si yo, por ejemplo, le decía, ay, no me lo van a costar a la policía, ayer me decía, dígale a su compañera que vaya a buscar el pan. Señora, ¿qué se piensa? Que mi compañera va a ir a buscar el pan por mí, le digo. Mi pan va a ir a buscarle. Y me mira así como diciendo, bueno, y es capaz de ir a decirle a mi compañera que yo dije eso. Para que después mi compañera venga y me pegue, y sea para problema, porque son así. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Soy Claudia Corol de Panelos en Rebeldía y quiero exigir la libertad de Ailén y de Marina, que esta libertad sea también una crítica a la justicia patriarcal. Que se abran, que se abran, o se rompan, que se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia fascista. Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario.

seguimos aquí en esta radio abierta, en esta transmisión especial que hacemos desde FM Moreno. Les cuento a quienes nos siguen por la 90.1 y también por internet que las organizaciones se desplazaron de aquí, desde el centro, justo de frente a lo que es el ingreso de los tribunales de Mercedes. Se han desplazado 20 metros por una de las calles principales, ubicándose en un costado, en un lateral, que le permite seguramente al tribunal escuchar con más fuerza el reclamo de justicia y de libertad. Para Ailén y Marina Jara, en este momento me acompaña Walter Altavista, que es dirigente del Partido Obrero, pero además es integrante y delegado de Tribuna Docente, es un maestro, así que quería escucharte respecto a lo que se está viviendo en esta mañana, por todo lo que se ha expresado aquí en estos micrófonos, la forma en que decimos no a las estructuras, no a los esquemas que son claramente represivos y no a la condena. Así que tu palabra en este momento tiene importancia y validez para nosotros. Adelante. Y además de eso, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y la oportunidad también que desde donde uno está, ¿no? Como docente, uno comparte desde el género que nos ha tocado, como docente uno comparte los padecimientos de la mujer trabajadora en esa sala de profesores, cuando nos reunimos allí y vemos las conversaciones siempre, por más que se esté haciendo un relato de un fin de semana lleno de simpatías, en realidad en el fin de semana lleno de simpatías también se trasluce el padecimiento de la mujer trabajadora, ¿no? Es una mujer que tiene que arreglársela sola, la mayoría mamás solteras, con el drama de tener que ver cómo acomoda a sus hijos, cómo tiene que corregir y armarse de la planificación para dar la clase durante la semana, y encima de eso, en un periodo muy particular, tiene que salir a luchar por su sustento, ¿no? Es decir, la mujer docente trabajadora, la mujer trabajadora docente aparece en este periodo de estos días luchando por su propio sustento, por su independencia, y siempre que va tropieza, como todas las mujeres trabajadoras, con las estructuras que como bien decías vos, uno trata de encontrarse en situaciones como esta, porque solo realmente no se puede. Uno ve o escucha a veces con mucha impotencia cuando hay una mujer que tiene que hacer su trámite de divorcio, cuando tiene que ir por la tenencia de su hijo, más todos los padecimientos que tiene, y solo no se puede. Nosotros como tribuna docente, como Partido Obrero, por supuesto, como tribuna docente, como agrupación dentro de la educación, estamos con esta forma de reclamar, estamos con esta forma de reclamar que se haga justicia, y nos proyectamos en el caso de las hermanas Jara, proyectamos los padecimientos ya de toda una sociedad que tiene que tratar de sobrevivir con el peso de las estructuras en su contra. Entonces, bueno, esto hace que nos manifestemos en un acto como este, que estemos de acuerdo. Primero, en primer lugar, que estamos por la libertad inmediata de las hermanas Jara, por la prisión, el arresto domiciliario, en el caso como el que se plantea, y un proceso judicial en marcha, tendría que haber sido arresto domiciliario, y en el tema del juicio, en particular, en cuanto a ya más allá de la instrucción de la causa, nosotros estamos a favor de la absolución de las hermanas Jara, y planteando, por supuesto, alrededor de la experiencia del caso de las hermanas Jara, el planteamiento con el que coincidimos es de la construcción de comités de apoyo que estén mucho más allá de este caso, ¿no? Más allá del caso de las hermanas Jara, debe haber comités de apoyo a la lucha de la mujer, justamente para frenar las estructuras en contra de la mujer que se alzan, como las que vemos en esta causa. El hecho de que haya tantos casos donde, mientras se lleva adelante la instrucción de la causa y no hay elementos probatorios en su contra, están con arresto domiciliario. ¿Cuál es la razón para que estén bajo arresto domiciliario estas dos chicas mientras está en la etapa de instrucción. Bueno, la única razón, coincidimos con las voces que se alzan señalando, es la debilidad, el hecho de ser mujeres en una sociedad que está estructurada desde el punto de vista del hombre, y que cuando se producen injusticias, la violencia contra la mujer se ejerce desde esa estructura, ¿no? Déjame hacerte una pregunta y agradecerte mucho, desde ya tu testimonio, por ser docente y ejercer ese laburo en la escuela. ¿Hay lugares para charlar esto con las adolescentes? Claro está, hay un abordaje de lo que significa la violencia. ¿Hay resquicios que el propio sistema educativo permite a esa joven expresar lo que vivencia, lo que padece, lo que sufre, y de ser así, si es algo anexo a lo que es la lógica y la currícula, o se va introduciendo de a poco para que en la escuela se formen para decir no y para pelear contra esto? Todavía no. Las chicas plantean con la frescura de su etapa adolescente, plantean determinadas situaciones que corresponden a una mujer libre, pero rápidamente encuentran en los varones la posición que se sostiene de una estructura machista, y no dura mucho la frescura adolescente de las chicas con su planteamiento por ahí enarbolado. Rápidamente recogen esas banderas de igualdad de género y de derechos propios. Y en otras circunstancias, impera aún ante las dudas que manifiestan las chicas, y ante la apertura que la frescura adolescente en los varones entiende que deben ser iguales, y se impone muy rápidamente la estructura machista. Por ejemplo, una clase práctica en taller de la escuela. Alumnos de primero y segundo año de escuelas técnicas, todos tienen de manera transversal taller que incluye carpintería. Es aquel viejo esquema de manualidades. Terminamos el momento de la hora, 15 minutos antes, viene la pañolera y dice, aguardar. Cuando dice aguardar las herramientas, los profesores decimos, chicos, a limpiar el taller y aguardar. ¿Sabés qué ocurre? Todos los varones se repliegan contra las ventanas, y las chicas, que tal vez no habían estado muy comprometidas en cortar con el serrucho o clavar con el martillo, y que habían estado algunas mirando las revistitas de las promociones de pintura y cositas para ellas, porque en algún momento lo han hecho dentro de la clase, y cuando la clase es distendida, el trabajo colectivo uno a veces hasta deja también esto. Las chicas solitas cierran las revistas, guardan las cosas en sus carpetas, van a buscar la escoba y empiezan a barrer. Y cuando uno le dice a los varones, chicos, todos tienen que barrer. Ah, no, yo no barro. Que barran ellas. Y ellas aceptan barrer. Es increíble. Pero la cultura machista, aún en las escuelas, está muy firme. Es la que más firme está. Porque es la cultura que el sistema con sus estructuras sostiene. Queremos nosotros como docentes derribar esta estructura que sostiene esta cultura machista, para poder encontrar esa igualdad en el salón, porque es increíble, pero te juro que es penoso ver cómo las chicas se agachan solitas y van a buscar la escoba para barrer, por el hecho de ser mujeres. Ahora, esa división de roles también en el salón, ¿no es cierto? El varón, que te vuelvo a insistir, que con su frescura adolescente tenga un discurso y un gesto de igualdad con las chicas, el resto de los varones y muchas de las chicas le dicen, vos sos diferente, y queda impugnado su acción igualitaria, queda descalificada con una descalificación también por hasta la elección del sexo. Uno interviene también desde su rol de profesor llamándolo a la reflexión sobre el derecho a la libertad de sexo, a la libertad de elección, y realmente queda como una posición muy solitaria, que por supuesto no va a encontrar resoluciones inmediatas. Esto forma parte de un debate que en su etapa adolescente se hará. Pero la verdad, hoy en la escuela reproduce, la escuela aún reproduce la cultura machista, pero la reproduce porque las estructuras, como la justicia, instruye una causa bajo la lupa de la cultura machista, ¿no? Gracias por tu testimonio y la reflexión, ¿no? Introducir esto que tiene que ver con entender qué es la estructura, de qué estamos hablando cuando decimos estructura. Sí. Así que te agradezco mucho, Walter, por la participación en este programa. ¿Sí? Una más, te dejo el 24 de marzo, falta muy poquito, va a ser el sábado, justamente, veniendo desde un gremio donde la mujer es predominante, en un planteamiento como este y ante estos reclamos de justicia, queremos aprovechar para invitar a todos los docentes que están alrededor de este caso, a todos quienes están escuchando la radio, desde el lugar donde estemos, partir todos hacia Plaza de Mayo, a hacer de aquello también un espacio de encuentro para reclamar, para mantener firme el nunca más y luchar justamente por la superación de la mujer y la superación de esta sociedad. Han pasado muchas voces en la mañana de hoy, ya tarde, hemos cruzado el mediodía. Nos preparamos para ir hacia Estudios Centrales y regresamos aquí a la Plaza de Mercedes. Todavía no comenzó el juicio oral y público en la primera jornada aquí en Mercedes. Aguardamos todos por la libertad de Ailén y Marina Jara. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Ailén y Marina no son solo víctimas de un acosador, sino también de la violencia judicial y policial, cómplices de un sistema patriarcal y capitalista. Movimiento Popular La Dignidad. Que se abran, o se rompan, que se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia fascista. Apretadita, pa' dártela toa. Si me juegas y te portas, te dejaré que me pongas la correa corta. Si no, me doy media vuelta caminando sobre mi bota. Que la noche está que se sale, si no la aprovechas ya te vale. Yo estoy que me subo por el aire y tengo la sangre hecha una flecha. Y a tu boca va derecha, quiero que te beba mi esencia gota a gota. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje? ¿Vestiré mañana? ¿Qué me importa? ¿Qué comida comeré mañana? ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? Vaya, vaya, tú te llamas Julio y yo me llamo Augusto. Dime si te gusto, que te voy a dar gusto. Desde que se da desinteresadamente. Ay, maita de disgusto. Te voy a lamerte el alma como lo hace el arbusto del agua que fluye por dentro de la tierra. Me gusta que me den guerra, que para eso soy una perra. Y meneo el rabo. Cuando quiero, soy una gamberra. En la playa y en la sierra y en la ciudad también se está. Que si hay que adaptarse, uno se adapta a lo que sea. Por piedra me gusta andar, como una cabra está. Soy extrema y dura. Y a mí qué más me da lo que de mí quieran pensar. Si soy capaz de conseguir escapar de este remolino de mentiras. Es verdad que puedo con más y con lo que me echen. Que yo practico, sé práctica, hierática, lunática, volcánica, inmortal. Esta noche está bonita. Vuelve a lamerme la boquita. El agua empieza a chorrear y la noche está estrella. y te voy a dejar estrellar. Tu hueso con mi hueso se quieren golpear. Me gusta galopa, despacio y de boca. Cuando quiero soy una gamberra. En la playa y en la sierra y en la ciudad también se está. Que si hay que adaptarse uno se adapta a lo que sea, porque por piedra me gusta andar. Y como una cabra está, soy extrema y dura. Y a mí que más me da lo que de mí quieran pensar. Esta noche partiendo lo que pa' eso soy un portador, un torito bravo. Una menina melosa, una perrita golosa. No soy venenosa, pero si no mate rey me pongo furiosa. Que entre tú y yo no cambien las cosas. Porque cuando quiero soy una gamberra. En la playa y en la sierra y en la ciudad también se está. Que si hay que adaptarse, una se adapta a lo que sea. Porque por piedra me gusta andar. Y como una cabra está, soy extrema y dura. ¿Qué comida comeré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? Soy Marina Jara, soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista. La defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. Seguimos aquí, si escuchan de fondo es que se acercaron las organizaciones más al punto en donde nosotros estamos haciendo esta transmisión en vivo. Todavía, insisto, y es la información del momento a momento, para decirlo de alguna manera, que todavía no comenzó la primera audiencia oral y pública por la detención de las hermanas Jaras producida en febrero del año 2011. Me acompaña Juan Ledesma, que es de Correpi, que es un compañero. Son muchos los hombres y mujeres de Moreno que han venido hoy aquí, que están participando de este reclamo de justicia, o en todo caso, que se escuche la verdad, la que le fue negada esa instancia a las hermanas Jara a lo largo de 2 años. Bueno, ¿qué se espera hoy? ¿Qué es lo que ustedes evalúan de la organización, de la convocatoria y del hecho en sí mismo? Bueno, en principio, hasta ahora lo que veníamos esperando principalmente es la presión en la calle, que es lo único que siempre venimos diciendo, que es lo que ha garantizado que esta situación se modifique y que la injusticia que vienen viviendo Ailén y Marina se modifique a partir de la lucha en la calle. Más allá de las instancias judiciales, que vemos que también cuando hay una estrategia en común, como ha pasado muchas veces en este mismo tribunal, con compañeros que son abogados del Correpi, donde hemos podido de alguna manera nuevamente torcerle el brazo a la justicia, lograr condenas que, más allá de que sabemos que la justicia de este sistema generalmente no nos da ninguna respuesta, la única respuesta que hoy vemos y la expectativa que tenemos es la presión que se viene escuchando acá con los tambores, con los compañeros cortando la calle, y la pronta libertad de Ailén y Marina. Lo que hoy nos convoca a todas las organizaciones acá es que luego de la siguiente jornada de mañana podamos tener la noticia de que Ailén y Marina van a estar en su casa. La expectativa que tenemos es esa, la libertad, y seguir con la presión acá en la calle, con esta cultura de rebelión popular que estamos viendo con los compañeros cortando la calle. Con muchos charlamos sobre los mecanismos que la estructura tiene, y con otros comenzamos a bajar esa estructura al territorio, y con el territorio son las redes. ¿Qué encuadre tiene la historia de Ailén y Marina en cuanto red de complicidad, red de impunidad? como muchos barrios de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, donde está asignada por una estructura socioeconómica donde hay ricos y hay pobres, nosotros vemos que la complicidad de la policía, la complicidad de los... situación, como lo hacen también con los casos de gatillo fácil, sabemos que también son cómplices de eso. Frente a esa situación, lo que nosotros entendemos es que esta injusticia, no solo de violencia de género, sino de violencia de una clase sobre la otra, de violencia de por parte de un Estado que lo único que genera es más pobreza, más impunidad, redes de la policía con los lumpenes que venden drogas, que hacen que las armas circulen por los barrios, que de alguna manera es una política de Estado también. Una política de Estado a partir de que vemos, por ejemplo, cómo actuó la justicia en primera instancia cuando detienen a las chicas, cómo cambian la carátula, cómo desvinculan al agresor de esa problemática, dejándolo limpio y haciéndolas padecer a Elenia Marina esta injusta situación de cárcel. Y frente a eso, es una, para nosotros al menos, es una política que continúa. Una política que se ve en numerosos barrios de la Argentina. Lo único que acá han logrado organizarse a partir de una comisión, han logrado organizarse, contactar a otros grupos, a otras organizaciones, para que lo tomemos en nuestras manos, de alguna manera lo instalemos públicamente y que hoy podamos contar con grupos movilizados apoyando esta causa. La única respuesta, la única salida que vemos para nosotros sigue siendo la organización, sea en una comisión, sea en un barrio, sea en un sindicato, sea en los espacios de base que existen, para darle una respuesta independiente del Estado, de los partidos del sistema. Así que lo que vemos es que esta es una situación que se vive en muchos barrios, solo que están ocultas. Juan, la última pregunta que tiene que ver con la praxis, con la experiencia que nos va dejando a Ailén y Marina, la historia, es la precariedad que tenemos todos de acceder a asesoramientos, de obtener un conocimiento, de asumir en un carácter popular lo que significa uno de los poderes de la República, en este caso el judicial, de la imposibilidad que tienen compañeros y compañeras abogadas de tomar una causa porque hay muchas otras causas, de la necesidad de establecer espacios en común para que las líneas sean claras, y vamos como contra la marea, que es muy grande, muy alta y nos sobrepasa. Me parece que la primera síntesis la hiciste vos, que hoy aquí en la calle estamos, pero nos queda muchísimo por aprender para saber a qué nos enfrentamos. Y en eso me parece que no solamente hay que hacer una reflexión, sino que hay que determinar cuáles son las mejores prácticas para situaciones como esta. Es así. En estas situaciones siempre está primero la práctica, ¿no? Cómo de alguna manera podemos traducir lo que pensamos contra lo que luchamos, y cómo lo traducimos en un hecho práctico. Me parece que esa reflexión tenemos que seguir dándonosla a nosotros en conjunto para poder golpear más fuerte en los momentos que nos toca atravesar hoy y por ahí no caer en las mezquindades, sino tratar de reagruparnos y seguir construyendo una cultura política de la rebelión. Gracias, Juan. Gracias por participar de esta transmisión especial. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda de tiempo para llegar a las 13 horas? Sí, pregunto cuánto nos queda de tiempo, nada más. ¿Media hora para llegar a las 13? Vamos a hacer lo siguiente porque nos quedaron algunos audios para compartir. Hay un testimonio de una compañera de ATE a nivel nacional que ya está comprometida su presencia aquí. Vamos a ir una tanda, un separador, lo que dispongan allí en Estudios Centrales, y pondremos, para que puedan escuchar los que están aquí, si es factible eso,

la palabra de Norberto Lipsky, que es el director y el presidente del Observatorio Social Legislativo, ya que existe como una fisura que permite, en este caso el observatorio, que corresponde decirlo, trabaja para la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, elaborar todos los años un informe que tiene que ver con el análisis sobre la mujer con la institución, la violencia hacia la mujer, la aplicación o no aplicación de las leyes. Norberto Lipsky, el año pasado nos dejó esto que tiene que ver con los patrones más comunes de violencia de género en la Provincia de Buenos Aires. Uno de esos patrones tiene que ver con el femicidio, y Moreno es el municipio que tiene la tasa más alta de femicidios en la Provincia de Buenos Aires, y lo escuchamos. Patrones, si me permite usted, más comunes de violencia de género que presenta la Provincia de Buenos Aires, que ustedes pueden tomarlo para entregar el informe. Sí, el registro muestra que hay una relación muy estrecha entre la secuencia de violencia psicológica que luego se traslada a la violencia física. Y por último, el más extremo de los mecanismos de la violencia registrado y alarma social que implica es el femicidio. Y el femicidio en la provincia de Buenos Aires, respecto de la totalidad del país, está representando aproximadamente el 30%. El número de 260 aproximadamente entre el año 2009-2011, según las fuentes que hemos recogido, es un dato de alarma. Es un dato de alarma que a su vez se vincula con otros indicadores, como es el indicador de las violaciones a las mujeres, pero también es un dato de mayor alarma aún cuando los perpetradores de estos delitos y de estos crímenes, en la inmensa mayoría de los casos, más del 80%, corresponden a personas conocidas por la víctima. Fue presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con un objetivo, que se llevara a cada municipio para que los municipios pudieran incorporar más elementos, no necesariamente estadístico, sino de reflejo de aquello que es claramente violatorio, lo que establece la ley o las leyes en vigencia que pasaron por esas cámaras, que encontraron allí eco y comprensión de quienes son las autoridades elegidas por el voto popular, la ley y la no aplicación de la misma. Como decía hoy Luciana, es un como si. Está y en algún momento podrá ser de aplicación, mejor que la actual, para no decir que hoy en territorio es inexistente. La información que tenemos ahora para entregarles a ustedes, vamos tomando elementos del guión, de lo preestablecido, y aguardando datos de certeza que nos permitan indicar que comenzó el juicio de ley público. Estamos a minutos de que esto ocurra. Sí, se extendió demasiado porque había un juicio anterior, así que las 10 horas en donde se establecía el inicio del juicio no ha sido posible concretarlo, materializarlo. Recién ahora lo que nos está diciendo Cintia, que es una de las productoras de Recorte en la mañana de hoy, es que estaría a minutos de iniciarse el juicio, así que ya anunciamos que a las 13 concluimos con esta transmisión, que arrancamos 9:10, y a partir de las 14 horas y en adelante, de acuerdo a lo que provoque como evolución la primera audiencia, estaremos saliendo cada hora dando una información y un parte de lo que ocurre aquí en Mercedes. Nos acomodamos para buscar el cierre de esta primera etapa de transmisión especial desde la Plaza de Mercedes, aquí por el 90.1. Esto es FM Moreno, recuperamos la radio para ustedes. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. La justicia es patriarcal y machista. Libertad ya para Ailén y Marina Jara. La violencia policial, institucional, de clase y de género se entrelazan para castigar a estas dos jóvenes. La defensa frente a los abusadores no es un crimen, es un derecho. Desde el movimiento de izquierda revolucionaria exigimos la libertad de la Jara. Que se abran, se rompan, que se abran o se rompan estas rejas. Violencia fascista, violencia fascista. llegó todo junto. Llegó en el momento menos apropiado, nunca es un instante deseable. Pero Ailén atravesó, como lo hemos contado hoy, como lo hemos intentado recrear hoy, toda una instancia de vulneración de derechos, desde la no prestación médica adecuada, desde la resultante de un estudio que le ayudó a ver toda la vulnerabilidad, que ese estudio que motivó cartas, comunicaciones telefónicas, presencia en Mercedes, traslado a hospitales de La Plata, al final tuvo un resultado, por lo menos de cierta tranquilidad para Ailén. Y ahora que recién nos dicen, las chicas acaban de ingresar a la sala de audiencia, que llegaron bien custodiadas por la policía, más que nunca ahora, en este momento, casi en el cierre de esta primera parte de transmisión especial, desde Mercedes, es escuchar a Ailén que dijo, hoy lo que necesito es fuerza. Y tiene la fuerza. Pero desde aquí, y llegamos, sí, claro que tiene fuerza Ailén, y ella lo pide, lo propone y lo ejecuta, y lo expresa con su fuerza desde el encierro, de esta manera. Lo único que necesito es fuerza, mucha fuerza, porque todo esto junto, así, mi enfermedad, mi enfermedad, el juicio ahora y todo, como que me pone un poco nerviosa. El mismo lo que tengo que hacer reposo y estar, no puedo estar ahí arriba del pabellón todo el día, porque me siento así, viste, que te digo que me agarra claustrofobia. Y no, en vez de ayudarme a pensar, a reflexionar y eso, me hace peor, me hace mal. Por eso que me quiero ir al colegio y me retan porque me voy al colegio, pero no me voy porque tengo ganas de no hacer reposo, porque soy caprichosa, no, porque sino que me hace mal estar todo el día encerrada. Y lo único que me saca un poco del colegio, que es pensar en otras cosas, ¿no? Que es pensar en otras cosas y aprender, ¿no? Porque estando ahí encerrada, yo quiero pensar, por ejemplo, estoy leyendo sobre la causa o estudiando un poco, qué sé yo, y enseguida ya se vienen los problemas de adentro y o cosas de adentro, que ya de la convivencia o de la lo mismo con del compañerismo y todo eso, que a mí no me odio las injusticias, entonces enseguida ya tengo que dejar todo lo que estoy tranquila pensando y ya tengo que estar metiéndome donde no es lo que tengo que hacer, pero no me queda otra, ¿no? Porque hay cero compañerismo, una de las compañeras está mirando mal a la otra y como yo soy, no me gusta a mí esas cosas, porque tiene que haber compañerismo entre nosotras, ¿no? Yo soy así, yo no me gusta ver las cosas injustas o que una compañera quiere que la otra le haga todo. Y yo estoy ahí, estoy leyendo y veo que él está, ay, haceme mate, o, ay, y yo ya enseguida tengo que dejar para ir a decirle, no, así no es. O vos te haces mate porque ella no quiere tomar, o no sé, te tenés que ir. Y a veces es injusto porque no querés echarlas, pero no te queda otra. Si no, porque no puede ser que sean así, que tienen maldad, piensan con maldad. Y a mí no me gustan esas cosas, no me gusta. Bueno, y el último audio lo voy a leer porque lo escribí en su momento al escuchar la voz de Ailén desde la cárcel, y dice Los Hornos, nombre tan apropiado para construir subjetividades, así se llama el penal, desde donde fueron trasladadas hoy, acaban de arribar e ingresar a Ailén y Marina Jara. El penal, la cárcel, el encierro, la causa, la soledad, la entrega y el conocimiento y los cambios. Dice Ailén, cuando ustedes me cuentan de las marchas, me gustaría estar ahí y poder acompañar a otras personas. Hay muchas injusticias y siento que no puedo hacer nada. No le deseo a nadie el encierro y lo que te provoca. A mucha gente la arruina. La familia también está presa. Ailén escribe y así rompe cerraduras y puertas pesadas y nosotros reproducimos el concepto. Cuando ustedes me cuentan que van a hacer las marchas y eso, que a mí me gustaría estar ahí también para ayudar y alentar también a las demás personas que están en la misma situación que yo, o personas que tienen otro tipo de casos, y acompañarlas, porque es sí, porque es feo, no sé, como que no puedo hacer nada desde acá adentro, y me siento ahí de vuelta, encerrada y con impotencia. Hay muchas, muchas injusticias, y ya te digo, no me gustan las injusticias, no solo la nuestra, sino que montones de chicas más yo he conocido también, que han pasado por las mismas situaciones que nosotros, o peores. Y esto es lo peor que no se le desea a nadie, creo, ¿no? El encierro y lo que el encierro provoca, porque no solamente es estar encerrado adentro de una celda, sino que ver cosas feas que te hacen, que les hacen, y no puedes hacer nada. Entonces, pasar por esas cosas y que quedan, no sé, marcadas, te quedan marcadas, porque es un, y a eso la mucha gente la arruina. Por ejemplo, hay casos que no sé, destruyen familias, y porque todas las familias no pueden estar viniendo, como antes estábamos hablando, que la familia también está presa, y a veces por la misma situación económica o no dejan de ir a ver al familiar, y se destruyen las familias, porque ahí empiezan los problemas. Bueno, ahí la escuchábamos a Ailén. Nosotros vamos cerrando esta primera parte de una transmisión especial que será extensa, digo, nos vamos a quedar hacia una guardia periodística, cada hora estaremos dando información, contextualizando y fundamentalmente tratando de tener elementos informativos y periodísticos de lo que significa el juicio de público. Ya están en los pasillos aquellos compañeros y compañeras que van a ingresar a la sala de audiencia, ya están las hermanas Jara, Ailén y Marina, ya está la parte que ha sido defendida desde el comienzo. Estoy hablando de Juan Leguizamón, el acosador, el abusador. Están quienes acompañan a Leguizamón, que vinieron aquí, una vez más lo digo, con un colectivo de la empresa La Perlita que prestó servicios para esta causa, la de Leguizamón como acosador. Y las organizaciones que se desplazaron hasta Mercedes vinieron en colectivo, a través de la solidaridad de algunos, a través de las campañas que se hicieron para recolectar fondos, para dar testimonio y decir presente, ganar la calle y hacer escuchar este grito de justicia, este grito popular. De legitimidad y no de legalidad. Estamos aquí por una causa legítima. Nosotros concluimos entonces la primera parte. Quienes hicimos esta transmisión especial, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante en los estudios, Matías y María. Muchísimas gracias a ellos desde allí por la permanencia, por la constancia y por haber superado cuestiones técnicas que parecían insalvables al comienzo. Nos reencontramos en una hora con una salida, un micro de lo que significa para nosotros un hecho más que importante, el juicio a ley de público contra las hermanas Jara. Pedimos la libertad, exigimos la libertad. Gracias. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Ailén y Marina representan los miles de casos de violencia machista. Justicia para las hermanas Jara ya. Mesa Coordinadora Barrial de Moreno. Que se abran, que se abran o se rompan estas rejas. Violencia machista, violencia fascista. Y yo te quiero con todo el cuerpo. Y yo te quiero por tu semilla. Y no te puedo sacar de la mente. De mí nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí un centauro y tu cadena al purgatorio.